que usted va a escuchar radio. Autogestión comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Bueno, pues así es, Autogestión Comunicativa, Asociación Civil y esta emisora presentan Política y Rock and Roll Noticias, el espacio de información, de análisis, de lectura entre las líneas gercianas de las páginas de la prensa global, nacional y local, en vivo y en directo desde nuestros estudios acá en la capital del estado de Sonora. Un gran gusto de saludarlos este lunes 16 de mayo de 2022. Por cierto, hace 5 años, un 16 de mayo de 2017, pues iniciamos en una nueva era, en esta nueva frecuencia del 106.7 FM, esta comunión informativa con ustedes cada mañana. Así es que pues prácticamente arrancando el quinto año de actividades en el 106.7 de una larga historia que inició un 14 de noviembre del 2005 en otra frecuencia. Así es que... Sexto año. ¿Eh? Sexto año. Iniciamos, cumpliendo 5 años al aire. El año pasado sacamos camisetas de 5 años, sí, en pero, una frecuencia. Pero de la señal de Política y Rock and Roll, más no del noticiero de Política y Rock and Roll Noticias, que arrancó un 16 de mayo del 2017. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, pues así es que vámonos con la información local y estatal. La mañana del día de hoy cayó en Caborca un comando, detienen a dos menores, de 16 y 17 años de edad. Fueron detenidos el fin de semana presuntamente por formar parte de un grupo armado en Caborca. Elementos del ejército realizó un operativo especial con estos dos adolescentes. Se suman 5 acusados en Puerto Libertad, pues de varios delitos. Así es que 5 personas detenidas, 2 menores de 16 y 17 años de edad detenidos en Caborca. Tendrá el estado temperaturas de arriba de 40 grados centígrados, una temperatura de entre 40 y 45 grados centígrados. A la sombra se pronostica en varias partes del estado de Sonora, según Conagua. Ahorita le vamos a dar el pronóstico preciso para la ciudad de Hermosillo. Solo desde las aulas es posible transformar Sonora, así lo dijo el gobernador en el marco del reconocimiento a docentes de pues bastantes años de trayectoria, de 60, de 50, de 40 años de trayectoria que hizo el gobernador Alfonso Durazo. Por cierto, un reconocimiento a nivel estatal y federal que viene con un aumento del 7.5% para los maestros que menos tienen, así lo dijo la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Así es que, pues sí, sí se puede romper los topes salariales, siempre y cuando pues haya negociación de por medio, y la negociación en torno a reforma educativa y varios aspectos más, pues le importa mucho a este gobierno. Será para los que ganen menos de 20 mil pesos. Maestros que ganen menos de 20 mil pesos, que pues en muchas otras áreas, más allá de los sindicalizados del CENTE o de la coordinadora, pues hay muchos maestros que ganan menos de 20 mil pesos en educación superior, en media superior, en escuelas privadas, ni se diga. Esperemos que la justicia pues llegue a todos los mentores y no obviamente a quien le interesa negociar directamente el gobierno de la República, como pareciera ser este aumento selectivo. Buena onda, felicidades que haya llegado este aumento, pero pues contrasta con el 3.5 que se le ofreció prácticamente a todo el sector universitario. Contrasta de manera notable y podemos decirles que hay pero muchísimos maestros de la Universidad de Sonora que ganan mucho menos que esos 20 mil pesos de los que se refiere el gobierno federal. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Impulsa la vida nocturna, atractivo turístico de Hermosillo. Esto lo trae en primera plana diario El Imparcial. Con el aumento de la apertura de bares y restaurantes en la zona centro de la ciudad, la vida nocturna podría convertirse en uno de los principales atractivos turísticos. Bueno, ¿quién lo dice? La Canirac, pues podrán reabrirse los lugares, pero pues habría que meterle más coco por parte de Canirac y los industriales del entretenimiento nocturno para que realmente Hermosillo sea atractivo como lugar nocturno. Y también se debería pensar muy, pero muy seriamente sobre este mismo tema en pues la ampliación de horarios en ciertos lugares. Lo cierto es que pocas ciudades que tengan como atractivo turístico la vida nocturna, pues cierran a esa hora, cierran a las 2 de la mañana, o tendrán poderosos espectáculos que hagan mover a la gente. Bueno, aquí no sucede ni una cosa ni la otra. ¿Qué más tenemos esta mañana acá en el Política y Rock and Roll? Noticias del día de hoy, siguiendo con las notas locales, siguiendo con las notas estatales la mañana de hoy. Pues bueno, parece lo más destacado en nacionales hay, pero muchísimas cosas. Alex, buenos días. Buenos días, y pues nada más con la cuestión del clima que decías hace un momento. El día de antier se alcanzaron más de 40 grados centígrados, el día de ayer disminuyó un poco la temperatura, pero nos quedamos por ahí en 39, 39 y medio dependiendo de la zona de la ciudad. Y sí, y el sábado sí se llegó incluso en San Pedro a 43 grados, en la zona de acá de la ciudad, 41.8, 41.2, etcétera. Para el día de hoy, lunes, se prevé que estemos teniendo una temperatura máxima de 38 grados centígrados, 20.9 la máxima. Por eso usted sentirá más calor hoy en la mañana que otros días. Las máximas han disminuido poquitito, pero las mínimas han subido. Ya no tenemos mañanas ni tardes tan frescas. Se supone que a partir del miércoles empezará a disminuir la temperatura, pero vamos a ver qué tanto se siente. Bueno, vámonos a las notas nacionales para el día de hoy, 16 de mayo. Los mayas le asestan un revés a la termoeléctrica de Iberdrola en Anillo de Cenotes de Yucatán. La española Iberdrola planeaba construir una central termoeléctrica a unos metros de la reserva de Anillos de Cenotes de Yucatán, pero la Semarnat no le aprobó el permiso ambiental por faltarle requisitos, así que pues parece que no se aplica esta termoeléctrica allá en Yucatán. El alza salarial, ya lo decíamos, se especulaba mucho de cuánto podía ser para el sector magisterial, 7.5% a maestros que ganan menos. La titular de la SEP, Delfina Gómez, adelantó que el anuncio que va a formalizar hoy la Secretaría de Hacienda, de hecho por ahí está ahorita gente de Hacienda explicando en la mañanera, en promedio los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento de 7.5% aproximadamente. Sería un aumento escalonado del 3, 2 y 1% para aquellos salarios menores a 20 mil pesos, beneficiando con el mayor porcentaje a quienes menos perciben, para un ingreso aproximado de 14 mil 300 pesos, que son los que menos van a percibir. Y los profesores, el gremio de maestros, dicen que el incremento es insuficiente. Ayer marcharon en la conmemoración del Día del Maestro. Miles de docentes se movilizaron ayer por la capital del país para exigir el ejercicio pleno de sus derechos, el acceso a un salario y pensión dignos, así como la estabilidad en el empleo. Aseguraron, no tenemos nada que celebrar. En la mañanera del día de hoy, ahí está el secretario de Hacienda, el señor Ramírez de la O, explicando sobre la aplicación de aumentos salariales para el gremio magisterial al cual le paga el gobierno federal. El aumento del salario de estos profesores se va a delinear de la siguiente manera. Hay 49.233 trabajadores de la educación que ganan menos de 12 mil pesos mensuales brutos. A ellos se les equiparará el salario a la cifra máxima de 14 mil y feria. para 957 mil, casi un millón de docentes que ganan menos de 20 mil pesos al mes, habrá un aumento escalonado del 3, 2 y 1% al salario. Y el esquema será 3% para quienes tienen ingresos menores de 10 mil mensuales y así. Es toda una ecuación que está explicando ahorita el secretario de Hacienda, ya lo tenemos por acá. En promedio, o más bien, los que más ganarán, ganarán 7.5% más que el salario que tenían, y los otros van a tener salarios escalonados del 3, 2 y 1% de aumento. López Obrador contra la inflación, así lo titula El Financiero. El gobierno exenta de aranceles de importación a la carne, a las papas y a otros productos. Por cierto, productores de papas se inconformaron por la importación sin aranceles de este producto. Este decreto forma parte del paquete de medidas contra la inflación y la carestía presentado a principios de mayo. Este fin de semana el presidente estuvo moviéndose de lugares de la República, ya lo había anunciado el viernes, presentando el otro, la otra parte de este plan, que es el plan de siembra para el autoconsumo, de la siembra aquí en México, para el consumo aquí en México. Bueno, hay encuesta del Financiero para el día de hoy. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard en empate estadístico rumbo a 2024. En tercer lugar aparece Ricardo Monreal en esta encuesta del Financiero. Un lejano tercer lugar, hay que decirlo. 30% para Claudia Sheinbaum, 29% para Marcelo Ebrard. Y a partir de ahí pega un brinco para Ricardo Monreal del 10%. Y luego a Adán Augusto López, etcétera. Esto en cuanto a los morenistas. Oye, en la encuesta que aparece del Financiero. Y si Reforma anda así medio fuera de lugar con los presidenciables, bueno, son los de Morena, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo no veo a Rosicela Rodríguez en ningún momento como presidenciable, lo ponen por acá. No, quién sabe que les dieron un listado, yo creo, de secretarios o algo así, y pues dijeron, a esta me suena, la he visto en, me suena su nombre, ¿no? 3%, pinta poco, pero aparece. Aunque en la encuesta sobre presidenciables, sí, pues, ubican también a Colosio, el Financiero. Sí, sí, sí. Lo ubican por acá con un nivel de desconocimiento pues similar o incluso menor a Adán Augusto López. Conoce más a Luis Donaldo Colosio que a Adán Augusto López, con toda la proyección que le ha hecho. Sí. Y llama la atención que un nivel de desconocimiento mucho mayor tiene Enrique de la Madrid, que lleva como 12 años placeándose por ahí. O Samuel García. O Andrés Manuel López Beltrán. Que se parece broma que lo estén poniendo, una mala broma, por cierto. Y bueno, y el nivel de desconocimiento, pues... Alejandro sí. Moreno Cárdenas, ¿quién es ese señor? Dice la población, ¿eh? Yo un nivel de desconocimiento de Luis Donaldo Colosio, digo, porque ha sido el tema de controversia similar al que tiene Monreal, 3 puntos de diferencia, con toda la proyección que tiene Monreal, obviamente lejos de estos Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Intención de voto por partidos es de 41% para Morena, 18% para el PRI, 17% para el PAN, 9% para MC, 3% para PT, 5% para PRD, y sumando bloques se supone que podría ser 45% para la alianza de Morena Verde PT, 40% para PAN PRI PRD y 9% para MC. Si es que los bloques se sumaran con todos los porcentajes, que sabemos que así no sucede. Bueno, parte de la grilla que estará comentándose esta semana seguramente. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas nacionales para el día de hoy? Ya cerrando, el caso Calica, llevan al gobierno mexicano a un juicio internacional, lo hace la empresa Vulcan Material. El conflicto entre el gobierno de López Obrador y Calica llegó a instancias internacionales. El gigante estadounidense Vulcan Material Company, dueño de la minera, reclama al Estado mexicano $1,529 millones, monto equivalente al presupuesto anual de la CONAGUA, por supuesto incumplimiento de una concesión que ahora con la ley minera, las reformas a la ley minera, estaba Vulcan Material levantando la manita y diciendo a mí me vas a cumplir y si no me voy a juicio internacional. Es una empresa que extrae piedra caliza de Playa del Carmen. y que le prohibieron seguir haciéndolo. Vamos a ver en qué termina este juicio internacional, allá en donde pues las empresas valen más que los gobiernos. Vamos a ver en qué termina. Los franceses ya no están obligados a portar mascarilla, ya lo anunció el gobierno de Francia, ya pueden circular por espacios abiertos sin el uso de mascarilla, pero incluso adentro del camión, del metro o de los trenes. Ya de aviones, taxis, todo ya sin mascarilla los franceses. Mientras allá en Europa, Suecia deja atrás su histórica neutralidad al confirmar su deseo de ingreso a la OTAN. Ya lo había hecho Finlandia, ahora lo hace Suecia, y con esto le están jalando la cola al tigre que se llama Rusia. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada les anunciábamos el primer caso en Corea del Norte? El primer caso de COVID oficialmente autorizado, avalado en Corea del Norte. Pues el día de ayer, más bien el día de hoy, perdón, Corea del Norte notifica 392 mil contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas. Así que definitivamente Corea del Norte estaba escondiendo cosas y ahora salen a la luz con fuerza, con más de 300 mil contagiados. Bueno, casi 400 mil contagiados en un día en este país, que no es tan grande como como otros que puedan tener estas cifras o que pudieron tener estas cifras en algún momento. Bueno, Putin dice que va a tener respuesta al deseo de Suecia de intentar ingresar a la OTAN, y con esto pues se tensan las cosas allá en el norte de Europa. Insólita protesta estudiantil en China contra la política de COVID cero, la política de confinamiento. Así que vamos a ver qué sucede con estas protestas que ya están saliendo a la calle, que ya se están animando los chinos a salir a la calle. Y en Cuba, como si, pues como dice el dicho sonorense, éramos muchos y parió la abuela, como si no fuera suficiente, aprueban un nuevo código penal que sanciona las actividades subversivas. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó ayer por unanimidad un nuevo código penal en domingo que tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo. Así lo dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro. Así que pues va la mano dura del Estado en Cuba ante las protestas que pueda haber en los próximos meses. Y este fin de semana en el este de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, un pistolero asesinó a 10 en una tienda de autoservicio en una zona mayoritariamente afroamericana. Al parecer, bueno, según los comunicados que ha dejado este pistolero y según el entorno mismo, se trata de un caso más de seguidores de la teoría de la conspiración del gran reemplazo, y que no es un caso aislado. Lo vimos en el caso del asesino del Paso, que mató a mexicanos basado en esta teoría del gran reemplazo. Lo estamos viendo en el caso de Búfalo, lo vimos en innumerables ocasiones. Este individuo mató, decíamos, a 10 personas, y lo que se lee en sus comunicados es que planteaba de que pertenecían a una cultura distinta a la mía, decía, y nos están tratando de reemplazar. De eso se trata la teoría del gran reemplazo, que es amplificada por la cadena Fox, que es amplificada por la teoría del QAnon, que es amplificada por numerosos importantes líderes de opinión en los Estados Unidos, y que tiene sus consecuencias. Esa teoría de que los demócratas estarían dejando entrar migrantes, estarían fomentando el incremento poblacional de las minorías para que voten por ellos, y de alguna manera reemplazar a los blancos en los Estados Unidos. 10 asesinados en un nuevo seguidor de la teoría del gran reemplazo en los Estados Unidos. Y pues el cuestionamiento sigue siendo sobre el papel de las plataformas y las redes sociales, el papel obviamente de cómo se han expandido obviamente estos videos de odio en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, la utilización obviamente de estos mecanismos para expandir el odio racial en los Estados Unidos. Bueno, tiene sus consecuencias el fomentar el odio y ahí está uno de ellos. Sí, definitivamente por ahí están circulando las pues las teorías más pues más cerradas, se están cerrando mentes a través de podcast, videos y demás. Y con un efecto importante, como lo han demostrado varios estudios, importante, sobre todo en lo que más le interesa a quienes fomentan esas teorías, en el ámbito electoral. Uh-huh. Digo, sí, sí. Está obviamente lo más preocupante lo que sucede, el ámbito social, los asesinatos, la violencia, la construcción obviamente de una maquinaria de odio que está afectando a generaciones enteras de estadounidenses, la construcción obviamente de un escenario de lucha, de guerra entre culturas en los Estados Unidos, pero también esto tiene un fin meramente electoral, y conforme se acercan los procesos electorales, arrecian estas teorías. Así es, vámonos rápidamente a la cultura, a los espectáculos. Se anticipaba, ganó Eurovisión, el concurso de espectáculo europeo. Kalush Orchestra, un rayo de felicidad para Ucrania este triunfo. La agrupación ucraniana ganó Eurovisión. Graciela Iturbide está apareciendo en distintas páginas de la prensa, inspirando a varias generaciones de fotógrafos. Está celebrando la vida, la obra de Gabriela Iturbide. 1942 nació, está cumpliendo 80 años de edad, Gabriela Iturbide. Recuerda que en los años 90, haber fotografiado pájaros, siluetas, paisajes, me interesa la poesía visual, dice. Bueno, entrevistas diversas vienen en distintos periódicos a Graciela Iturbide. Mientras que en La Jornada aparece el día de ayer una columna de Elena Poniatowska a 10 años de la muerte de Carlos Fuentes. Ya 10 años sin el gran escritor mexicano Carlos Fuentes. Se estaban conmemorando este fin de semana. Autoridades iraníes están allanando oficinas y casas de cineastas, lo dice el realizador Mohammad Rasulov, un cineasta iraní galardonado en algunos festivales internacionales. Señaló que las autoridades están allanando las oficinas y casas de varios cineastas y otros profesionistas de la industria y han arrestado a algunos de ellos. Llama la atención a la comunidad internacional para que ponga ojo en esta censura que está realizando el gobierno iraní. Y el realizador brasileño, el señor Breno Silveira, murió de un infarto mientras se encontraba en plena filmación. Es un personaje habitual en los festivales de cine internacional. Murió el sábado tras sufrir un infarto mientras filmaba, informaron su productora y la prensa. Y por mientras acá en México, ahorita les voy a decir el nombre, pero un compañero de la periodista cultural se convierte en el nuevo director de Radio Educación. Gabriel Sosa Plata deja la dirección de Radio Educación. Mira, y lo escuchamos el viernes en Radio Bilingüe, firmando un contrato con Radio Bilingüe. Uh-huh. Sí, sí, ha hecho algunas cosas de repetidoras, de internacionalización de la emisora. Repentino me parece la salida de Gabriel Sosa, que se va como defensor de las audiencias de Canal 22. Eso, por eso, cierto. Que ya, bueno, había ejercido como defensor de las audiencias de Aristegui. Uh-huh. Sí. Fue el primer puesto que tuvo como ombudsman. Pues me parece un puesto menor, ¿eh? Sí, muy menor. A mí me parece. Muy menor. Creo que estaba haciendo bien las cosas. Jesús Alejo Santiago es el nuevo director de Radio Educación, histórico periodista cultural, tanto en Radio Educación, donde lleva más de 30 años trabajando, como en Milenio, en donde lleva una década escribiendo. Así que Milenio y Radio Educación son sus casas, y ahora es el nuevo director de Radio Educación. Pues se conocerán los motivos. Yo la verdad veo un puesto de mayor importancia y mayor fogueo en la Defensoría de Audiencias, estar en Canal 14 o en Canal 11 como defensor de las audiencias, creo que o ahí en el sí. Sistema público, incluso, que podría por ser. Por eso, Canal 14. No, en todo el sistema público. No sé si tiene uno para todo el sistema público, creo que no, uh-huh. Si no incluyera Canal 22 y no tuviera o alguno no, pues, dedicado. Que podría tenerlo, me refiero, como un puesto grande, pero si no, irse de defensor de las audiencias a Canal 22, pues sí es algo menor, tal vez. Lo más adecuado era que se fuera de director del Canal 22. Sí, porque cada uno de los canales tiene un defensor de la audiencia, ¿no? Canal 11 tiene uh-huh. suyo y Sosa Plata de 22. La verdad estaba haciendo buen trabajo, me parece, expandiendo la señal de Radio Educación. No era un proyecto de él, ya venía atrás, como la señal de Hermosillo, que no la han podido pues, del todo pues echar al aire bien, sigue acusando serios problemas técnicos. Pero pues se va, el viernes lo escuchábamos en Radio Bilingüe con Samuel Orozco firmando un convenio con esta emisora. Pues yo creo que fue su última actividad o su último día en función. Esperemos que no tenga que ver nada con la polaca que lo haya movido por ahí. Uh-huh. Que sea una decisión pues de otra índole de la muy, muy golpeada presupuestalmente Radio Educación. Bueno, cerrando la información de la cultura de espectáculos, Bono está anunciando la publicación de sus memorias y hoy se cumplen 66 años de que aparecieron el mismo día, 66 años, dos grandes discos en la historia del rock. Me refiero al Blonde on Blonde de Bob Dylan y me refiero al Pet Sounds de Beach Boys, dos discos muy influyentes en la historia de la música, salieron un día como hoy, hace 56 años, para ser más preciso, 56 años, ya le estaba metiendo de más, 56 años que son, pero muchísimos. En los deportes, ayer Atlas empató con Chivas y pues eso le bastó para entrar a las semifinales de la Liga MX. Cruz Azul quedó eliminado de la liguilla. Tigres logró el pase a semifinales al perder 1-0 frente al Cruz Azul, pero avanzar por mejor posición en la tabla tras el global 1-1. Anticlimáticos estas victorias, estas derrotas que saben a victorias, pero bueno, así están las reglas en el fútbol mexicano. El sábado no hubo suerte y el Cimarrones Sonora cayó 2-0 frente a la escuadra del Morelia. La escuadra de Cimarrones pues defendió el 0-0 hasta el minuto por allá 78 aproximadamente, 78-77, cuando pues se le vino el mundo encima con un gol. Después se fueron adelante tratando de buscar la igualada y pues ahí llegó el segundo, como suele suceder, el segundo de la escuadra de Morelia para rematar a Cimarrones, que hizo pues un torneo pues decente, bastante decente. Mejor suerte habrá la próxima vez. Lo cierto es que Morelia se vio mejor tanto en el juego del Estadio Sonora, pese al empate a cero, como en casa, y pues sí, merecido triunfo para la afición de Morelia, que ese sí estuvo impulsando desde el primer minuto sin cesar a su escuadra. Trae hambre de fútbol la ciudadanía morelense y pues por lo menos tendrá el privilegio de campeón en la Liga de Expansión, más no plaza por ahora de Primera División, aunque quién sabe, por ahí está la posibilidad del Querétaro, ¿no? De que se quede sin fútbol, y por ahí se habla de que Morelia podría ser uno de los candidatos, la ciudad de Morelia, y otra se habla que podría ser la ciudad de Guadalajara, un equipo más en el caso de los Leones Negros de la UDG, que al final del día son de las pocas plazas de la Liga de Expansión que tienen visto bueno para subir a la primera, ¿no? O sea, por uh-huh. el tema del estadio. Por ejemplo, Chiapas cuando ganó el torneo le exigían que aumentar la capacidad de su estadio, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y el yudoka David Alejandro Gómez Flores murió tras competir en la Universidad Nacional. De acuerdo con la información que difunde el doctor Armando Tonatiuh Mondragón, que es el médico especialista de los equipos deportivos de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, el estudiante de administración comenzó a marearse durante el evento deportivo. Después de haber concluido la competencia individual en judo de más de 100 kilogramos, comenzó a marearse y falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Qué terrible, ¿no? Un deportista que muere después de haberlo visto concursar en su categoría. Y ayer sucedió algo absolutamente insólito en el béisbol de las Grandes Ligas que involucró a un sonorense. El jardinero sonorense Luis González le batió un cuadrangular al pitcher Albert Pujols. ¿Cómo está eso? Bueno, pues sí. Ayer en un juego al cierre del encuentro en el que Cardenales de San Luis apalearon 15-6 a los Gigantes de San Francisco, en el que tanto González como Pujols tuvieron su primera aparición como lanzadores, y con la pizarra ya 15-2 a favor de San Luis, el mexicano subió al montículo, lució en una entrada y un tercio en la que solamente toleró un imparable, pero se quedó en el turno al bat como pitcher, le lanzó a Albert Pujols y se la botó. Así de insólito, así es que Albert Pujols ya puede decir dentro de su amplio currículum y lo que contará en el Salón de la Fama, que fue lanzador también en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por otro lado, también el mexicano Humberto Castellanos salió sin decisión en el juego de Diamondbacks frente a los Cachorros de Chicago, en el juego en el cual por Cachorros tuvo actividad el mexicano Rivas. Así es que parte de la acción de las Grandes Ligas. En el baloncesto, Milwaukee cayó 109-81 frente a la escuadra de Houston. La serie quedó a favor de la escuadra de los Celtics de Boston, 4-3. Y en la otra semifinal, pues no hubo suerte para los Soles de Phoenix. Dallas venció 123-90 a la escuadra de los Suns de Phoenix, y la serie la ganó Dallas también en el alargue, 4-3. Así es que será una final entre Boston y Dallas en la NBA. Con esto y más iniciamos 7:41. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. We'll be right back. regresamos al Política y Rock and Roll Noticias del día de hoy, 7:44. Sí, finales de NBA, es cierto, la del Este, Celtics de Boston, Miami Heat, Dallas Mavericks contra Warriors de Golden State, estaba atravesada la información, sí, el Este con el Este y el Oeste con el Oeste, así es que Warriors, Dallas, Boston, Miami Heat, las finales de conferencia, gracias acá por hacernos la corrección, así es que bueno, buen baloncesto se va a jugar a partir de esta misma semana. Bueno, gran gusto saludarlos, varios mensajes ya desde temprano. Ataque de odio racista, nos comentan para acá, planeado de antemano y transmitido por Twitch. Yo la verdad nunca he entrado a esa plataforma de Twitch. No, ni ganas yo tampoco. No sé cómo funciona. Parece que es el recinto donde se refugiaron los seguidores de Trump que fueron corridos de Twitter. Pues ahí están en Twitch, todo lo que se sabe sobre el tiroteo en Buffalo que dejó 10 muertos. Nos dice por acá un radioescucha, abrazos, no balazos, el sospechoso Peyton Hendron, de 18, utilizó un fusil de asalto AR-15 comprado de manera legal, pero utilizando municiones prohibidas del estado de Nueva York. Sí, la verdad, muy, muy preocupante lo que está sucediendo en el marco de estas teorías del gran reemplazo. Por cierto, hoy en el periódico de New York Times viene un amplio fotoreportaje sobre la comunidad serie, la verdad, muy, muy, muy bonito trabajo que hace la fotoperiodista española Nuria López Torres, que si lo traducimos al español, podríamos titularlo una mirada íntima hacia el pueblo indígena mexicano Seri. La identidad de los Seri está íntegramente ligado a su entorno natural, el cual en los años recientes, dice el New York Times, ha sido susceptible de incrementarse el número de amenazas. Y aparece pues un amplio reportaje gráfico, la fotografía y los textos es de esta galardonada periodista ibérica. Y la verdad, pues como lo se caracteriza, la gran calidad de la fotografía de los trabajos de New York Times. Esto forma parte de un proyecto que tiene el Times que se llama El Mundo a Través de la Lente. Y pues le tocó a la comunidad serie formar parte de este reportaje. La verdad, muy interesante. Revíselo usted en las páginas del periódico de New York Times con unas fotos, la verdad, espectaculares de la comunidad Seri. La verdad, muy, muy buen trabajo que se publicó. Me parece que hoy sale publicado. Ahorita les voy a decir cuándo se publicó. Sí, hoy. Hoy se publicó a las 5 de la mañana. Se publicó en la versión electrónica y no sabemos si también aparece en la edición impresa del diario The New York Times, 7:47. Y bueno, el día de ayer, si usted volteó al cielo, pues le tocó ver un eclipse total de luna que se alcanzó a ver en esta latitud, en esta ciudad. Ayer nos tocó ver lo que posteriormente se conoce como luna de sangre también, una luna roja. Pero pues lo interesante fue ver cómo la luna se iba nublando, se iba opacando hasta que llegaba a un nublado total, la sombra que la cubría, y ya pues a eso de las 10 de la noche que empezó a salir la luz nuevamente en la luna, pues un espectáculo esplendoroso, ¿no? Bueno. Sí, y bueno, hoy estamos cumpliendo 5 años de que salimos nuevamente al aire en la señal del 106.7, y más o menos esto es lo que se escuchó hace 5 años. De martes, iniciamos Política de Rock and Roll un día martes 16 de mayo, y saludo a Alejandro Cabral que me acompaña acá en los micrófonos. Buenos días, Amílcar, buenos días a todo el auditorio, un gusto, un placer compartir con ustedes los micrófonos en el 106.7 de FM, la primera concesión de radio comunitaria en México. Nos da mucho gusto regresar con ustedes a las noticias. No nos dan tanto gusto las noticias que hay, pero nos da mucho gusto compartirlas con ustedes, tratar de hacer la mañana más agradable, más llevadera, compartiendo información con la ciudadanía de acá de Hermosillo. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, y pues el día de hoy es un día muy especial, es la primera emisión de Política y Rock and Roll Noticias en más de 3 años ha sido un largo proceso de construcción, no solamente de este noticiero, sino de la radio ciudadana de Hermosillo. Hoy, pues como lo comenta Alex, a lo mejor hubiéramos empezado con una canción más festiva que Nothing Left to Lose del maestro Alan Parsons. Probablemente hubiéramos iniciado con otro tema de los que teníamos programados desde hace mucho tiempo. Vamos a iniciar con el Van Morrison, con I Will Sing, pero este día hay pocos motivos para estar alegres, pocos motivos para celebrar. Hay muchos, pensábamos que había muchos el día de hoy, el motivo de la salida del noticiero, muchísimas cosas, pero tras los sucesos en Sinaloa, tras los sucesos en Jalisco, tras los sucesos aquí en nuestro estado de Sonora y concretamente en Hermosillo, el pesimismo sería tal vez el sentimiento que acompaña el nacimiento de Política y Rock and Roll Noticias, pero también, por el otro lado, también la idea de que construyendo ciudadanía podemos superar muchos de los grandes males que aquejan este país, esta ciudad, esta nación, y es lo que se ha propuesto esta Radio Ciudadana, construir ciudadanía desde un primer momento. Y pues tenemos mucha gente al cual agradecerles por la construcción de esta Bueno, radio así empezamos hace 7 años. Ahí saqué el cuadernito, estoy tomando esto de YouTube. Por acá nos el buen Víctor Lizardi Johnson subió un 16 de mayo del 2017 esta primera edición de Política Rock and Roll. Por ahí tendremos que tener en sus archivos el audio original. Sí, el audio con mayor calidad, porque este de micrófono ambiental se oye con un poco con eco y estas cosas, sí, ¿no? Pero sí, pues ahí está el documento histórico, uh-huh. Un 16 de mayo del 2017, después de prácticamente tres años de salir del aire por motivos ajenos a nuestra voluntad, pues salió Política de Rock and Roll Noticias. Sí, primeramente salió la señal del 106.7 hacia mediados del mes de septiembre del 2016, que es cuando celebramos los 5 años, ¿sí?, de estar al aire, pero había muchas cosas que por acá trabajar en la radio, había muchas cosas que chambear acá en la emisora, y pues el noticiero salió, igual también me parece que había incluso compromisos de trabajo y demás, y pudimos salir hasta un martes 16 de mayo de 2017, así es que salimos un martes, ni te cases ni te embarques, pues nosotros nos embarcamos, pero fuertemente, y bueno, seguimos tras 5 años por acá, en el 106.7, repetimos, la historia de Política y Rock and Roll Noticias inicia un 14 de noviembre del 2005 en otra frecuencia, después regresa un 4 de junio, regresa Política y Rock and Roll Noticias del 2012, que sería cumpliendo 10 años del regreso en el 97.7, y posteriormente salimos del aire alrededor de 2014 aproximadamente, y regresamos hasta 2017. Más o menos esta es la historia de los diferentes momentos que ha tenido la emisora. Así es que bueno, 5 años ininterrumpidos, salvo las treguas del Política y Rock and Roll. Bueno, 7:52, pero bueno, vámonos con la información, que hay mucha el día de hoy. Sí, vámonos con toda la información, y como les decíamos temprano, pues usted lo notó, aumentó la temperatura este fin de semana, así el miércoles empezará a disminuir nuevamente la temperatura en nuestra ciudad, y no estaremos llegando a los 40 grados, llegamos el sábado únicamente a los 40 grados, de hecho en San Pedro superamos los 43 grados, en la Piedra Bola se superaron los 41 grados y en Misión del Sol se superaron los 42.6 hubo en Misión del Sol, en Bahía de Quino se llegó incluso, bueno, solo a 37 grados, digo solo porque acá ya estábamos a más de 40, esto fue el sábado 14 de mayo, pero el domingo la máxima se anticipaba, y así habrá sido, hacia los 39.8. Hoy la máxima será 38.3 y mañana 36.8, para llegar hasta el miércoles con 35 grados centígrados como la máxima y 19.4 como la mínima, así que a partir de el miércoles esta disminución de temperatura tiene que sentirse plenamente. Bueno, parte de la información del clima para el día de hoy, y les decíamos, en todos los ámbitos hay cosas importantes, pero aprovechamos para dar un abrazo, dar un saludo a todas las maestras, a todos los maestros, que el día de ayer fue su día y que de diversas maneras esperemos que lo hayan disfrutado, lo hayan celebrado. Me parece, Amílcar, no sé qué te parezca a ti, que el hecho de que haya caído, digo, ya nos acostumbramos a celebraciones raras, pero el hecho de que el Día del Maestro haya caído en domingo, como que de alguna manera diluyó las celebraciones y demás, ¿no? Sí, de alguna manera, aunque muchos tuvieron más posibilidades de celebrar también, hay que decirlo, en día domingo. Sí, pero digo, estas celebraciones en donde te encuentras con tu gremio o sobre todo donde te encuentras con tus alumnos. Mira, hace mucho están diluidas estas en el unisón solamente para los que reciben reconocimientos de 25 o 30 años. Y las celebraciones que sean por el ámbito laboral, gremial, me refiero a los gremios, porque casi siempre se hacen fuera del 15 de mayo, es que la verdad, uh-huh. yo la verdad no extrañé mucho, ni mucho menos. Y por otro lado, con los semestres acortados de la Universidad de Sonora, ya cuando llega 15 de mayo, llega casi a exámenes y trabajos finales, es que a veces ni siquiera hay clases. Ah, es cierto que ustedes ya están terminando, ¿no? Ya terminaron, ¿no? Nosotros. Pues están en semana extraordinarios esta uh-huh. semana, entonces así como que actividad, así que te lleve el chico la manzana y toda esta cosa, te felicite, como en los viejos tiempos, pues hace mucho, uh-huh. la verdad, no se percibe como tal, pero en educación básica queda un mes todavía de pero sí, de actividad. Claro, sí. El saludo y con el compañero, con la compañera o compañero, la felicitación mutua, sí, es obviamente mucho más real, mucho más en lunes, un martes, un día laborable, aunque la posibilidad obviamente de muchos maestros para festejar con sus familias, pues sí, se puede dar más en el clásico fin de semana. Lo que sí no se diluyó para nada fue, obviamente, llamó mucho la atención el anuncio que hace el gobierno federal, sobre todo por lo terrible que han sido los topes salariales en la educación durante toda la administración del presidente López Obrador, y este aumento creo que merecido, justo e insuficiente sin duda alguna todavía para el magisterio de 7.5%, pues sí viene a darnos a conocer de que hay un trato diferenciado a los diferentes sectores de la educación. Sí. Que estos son de además los maestros que le tocan al gobierno federal directamente, ¿no? Con los que se hizo ese pacto de aumento, aunque lo pues otro de alguna que, manera el gobierno no, federal pues tiene es que Alex, ver. Cuando los gremios universitarios piden aumento salarial, lo primero que te llega es una cartita de la Secretaría de Educación Pública donde te dicen estos son los topes salariales y no se pueden franquear. Okay. O sea, es decir, estos son los topes establecidos por la Secretaría de Educación Pública para la educación superior y así son. Sí, han sido desde la época... Tiempos inmemoriales. Pues desde la época en la cual se estableció el neoliberalismo, que no se ha ido, e incluso se presenta con mucha fuerza en los últimos tiempos. Bueno, vámonos precisamente hablando de profesores universitarios, lo felicitamos al maestro. Saludos. Mauricio Rodríguez, que ya lo tenemos en la línea telefónica, un día después del Día del Maestro. Mauricio, buenos días. Buenos días, felicidades. ¿Cómo están? Y cuando despertó el maestro seguía ahí. Sí. Oigan, muchas gracias. Felicidades también ustedes que conducir un programa, hacer un programa de este tipo, pues es hasta cierto punto explicar, enseñar y hacer algo como lo que hacen los maestros. Salimos corriendo de aquí a la aula. Tú, nos ganamos la vida como maestros, más bien de esto es... Ah, ¿sí son maestros? Sí, ambos. Somos maestros también, somos profesores. Hombre, doble felicitación, entonces. Sí, no, pues es donde nos ganamos el sustento de cada día. Aquí pues hacemos más que nada trabajo voluntario con salarios más que simbólicos, pero pues como los maestros, hombre, también, pero... maestro, usted los comprenderá. Buenísimo, ¿cómo les va? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden, Mauricio, ¿qué nos platican? Hoy, bueno, mañana se acaba la restricción, que aquí sí fue oficial, estuvo en el boletín oficial del gobierno del estado de Sonora, en base a un artículo por ahí, del cubrebocas en espacios libres, en espacios cerrados abiertos. En espacios cerrados. Ahora pues se libera y se deja en criterio, nos imaginamos, de las empresas o de las instancias mismas, ¿no? Pero a partir de mañana se elimina una ley, un clausulado que se emitió en tiempos de pandemia en el boletín oficial del gobierno del estado de Sonora. Sí, pues mira, ahorita justo van a empezar ya a hacer estos ajustes locales, ¿no? En los estados. Ya Jalisco lo empezó a hacer hace unos días, ya Nuevo León ya había hecho algunos ajustes. Sonora tiene 10 semanas con una actividad epidémica muy bajita. Sí vale la pena, pues, cuando menos empezar a moverle, pero no perder de vista los lugares de riesgo, Amílcar. Creo que eso la gente tiene que entender que hay lugares donde el riesgo puede ser alto, no tanto para la persona, sino para la situación. Imagínate que se les mete el virus a una cárcel, o que se les mete el virus a una casa hogar para niños y niñas, sí, o a un asilo de ancianos. Pues puede ser una situación delicada, ¿no? O que se mete el virus en una escuela, donde hay niños y niñas vulnerables por alguna condición, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay que tener... Ya pasamos a esa etapa. Ahora es responsabilidad social la que va a encargarse del uso del cubrebocas. Ya no tanto esta indicación paternalista de los gobiernos de cuídense, sino que pues ya cada quien va a tener que cuidarse y cuidar a los suyos en función de los riesgos. Oye, Mauricio. Y esto va a pasar en todo el mundo, ¿no? Porque vemos que Francia acaba de levantar las restricciones, pero Europa misma ya levantó las restricciones para todos los vuelos. En Francia incluso sí, para usar el metro o para usar el tren. Mira, que son lugares de alto contagio. Y en Corea del Norte apenas lo están descubriendo, el coronavirus. Yo creo que esas son medio imprudentes, ¿eh? Lo de quitarlo en los transportes públicos. Sobre todo en estos que están cerrados, ¿no? Los trenes, los aviones, en donde el riesgo de contagio puede ser más alto. Entonces, ya lo que ya deberían de quitar, y no ubico si ya lo quitaron, de hecho estábamos pensando armar justamente un programa de eso, porque no nos queda completamente claro lo de las restricciones de viajes, esto de pedir certificados de vacunación y no sé qué, pues ya entonces ya va a ser ridículo, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Ya va a estar hasta como de chiste, porque pues si ya está todo el mundo sin cubrebocas en todos lados, bueno, pues entonces ¿para qué? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya para qué se ponen a pedir pruebas de PCR al que vayan? Uh-huh, sí, y cuando llegas puedes hacer lo que quieras con una población que está sin vacunarse, por cierto, en un buen porcentaje. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay que invitar a la gente a que en estas situaciones de riesgo sigan utilizando el cubrebocas y que ante la presencia de síntomas como de catarro, de gripa, pues inmediatamente aislarse. Si pueden buscar diagnóstico, perfecto, si no, pues aíslense 5 días, no se automediquen, vigilen la evolución, y con eso podemos irle frenando también a la diseminación y a los contagios en la comunidad. Uh-huh. Oye, la semana pasada Mauricio, Corea del Norte decía que estaban teniendo su primer caso oficial de COVID-19, sí, que era Omicron, y el día de hoy dicen que tienen 390,000+ casos en 24 horas. Sí. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues nada más mintiendo, ¿no? Pues nada más mintiendo, y con estos regímenes totalitarios, militarizados, súper represivos, en los que... pues la información desde luego no sale hacia afuera, no la conocemos hacia afuera, pero tampoco adentro la gente no sabe lo que está pasando, y entonces pues de manera inadvertida se propaga el virus y van a tener un problema gravísimo porque no han vacunado suficiente y les va a pasar algo en serio como dantesco, pues de dimensiones indescriptibles. algo como lo que todavía peor de lo que vimos en Hong Kong hace algunas semanas, lo estábamos comentando cuando estaba ocurriendo. ¿Se acuerdan que estaban hospitales llenos, incluso las funerarias estaban saturadas porque se les metió Omicron antes de que terminaran de vacunar a los adultos mayores? Y lo mismo les está pasando en Taiwán ahorita, y les está pasando en una parte de Australia, que son lugares que habían estado muy cerrados y que de pronto abrieron y se les metió Omicron, y no, hombre, no la cuentan. Y además se suma esto de, pues, de opacidad, no transparencia, y va a haber una tragedia en Corea del Norte. Mauricio, una pregunta que nos han hecho por acá y que imaginamos que no es tan grave, pero que ha causado conmoción en un sector de la sociedad, es: vamos saliendo de COVID-19, empiezan a levantar restricciones, sentimos que tenemos una disminución, que nos hemos ganado a pulso porque hemos hecho nuestros esfuerzos individuales y todo esto, y cuando se ve la luz al final del túnel, sabemos que no podemos bajar la guardia, pero se ve esa tranquilidad. Nos dicen, incluso cuando ya están vacunando menores, se dice, hay un brote mundial de hepatitis infantil. No es de virus conocidos. Por otro lado, están una campaña de vacunación. ¿Qué está pasando con la hepatitis infantil? Que ya se habla de muertes, que se habla de contagios y que empieza a generar psicosis porque, pues, precisamente venimos de una pandemia. Sí. Bueno, lo primero es que están definiendo, bueno, ya se definió, ¿no? La definición del caso, de cómo es un caso, cuándo sí es caso, cuándo no es caso. Y empezaron a ponerle mucha más atención a partir de un par de brotes que vieron en el Reino Unido, donde pues había como 160 casos y 13 que estaban más o menos confirmados ya como con más información. Y en otros países empezaron a buscarlo y empezaron a tenerlo. La cosa es que van como 450 casos que se están estudiando en el mundo. Hay muchas hipótesis que están tratando de explicar lo que está pasando con estas hepatitis. La hepatitis, pues, es la inflamación del hígado, la inflamación a nivel celular, ¿eh? No la inflamación así de hinchazón que se ponga grande, sino inflamación de que hay cambios dentro del tejido del hígado que provocan daño. Entonces, lo que están buscando son causas virales, que son muy frecuentes. Hay muchos virus que le pegan al hígado, incluso hay otros virus que durante la infección pasan por el hígado, ¿no? La hepatitis, el sarampión, muchos otros. Y los medicamentos, ¿no? Hay muchos medicamentos que causan daño en el hígado, y pues, desde luego, el COVID parece que tiene algún daño también en, puede causar daño en el hígado y tal. Están todavía las hipótesis abiertas. Sí, de hecho, según un artículo que estaba leyendo, que está extraído de un artículo de The Lancet, decían que dentro de las hipótesis de por qué se está dando esta, digamos, sí, epidemia de hepatitis infantil, tenía que ver, uno, con infantes que se hubieran contagiado de COVID-19 y que esta pudiera ser una de las secuelas, y sí, otra, que durante COVID-19... se enfermaron menos y que la falta de enfermedades le afecta al hígado, ¿no? Esa falta de respuesta a las enfermedades. Sí, de hecho, también hay, bueno, esa es una de las hipótesis. Otras son, en ese sentido, como una hipótesis de la higiene, ¿no? que es que durante la pandemia muchos niños y niñas estuvieron en un ambiente muy limpio, muy cuidado, muy higiénico, y no se expusieron a virus y a bacterias y a bichos a los que están casi siempre. Y que ahora parece que están saliendo y entonces se están exponiendo a eso. Puede ser que sea alguna característica que tengan los infantes, algún estado de inmunocompromiso, ¿no? Que tengan alguna enfermedad predisponente, que estén ahí investigándoseles. O sea, todavía no. Lo que es interesantísimo es cómo también esto se politiza y también esto se infodemiza. Y entonces ya hay gente diciendo que si son las vacunas de COVID, que si es el COVID, que si la culpa es de López-Gatell, que si, ¿no? En Nuevo León ya quieren sus cuatro casos, pero pues no, en acá en Ciudad de México ya se descartaron otros 8. Ah, qué entonces, bueno, qué bueno, por lo no menos que... digo, porque eran las noticias que salieron al principio, pero pues resulta sí. que nada más son deseos de alarma. Bueno, imagínate cómo es la cosa, que cada año en México se diagnosticaban en promedio, pues bueno, varias decenas de miles de casos de hepatitis, pero de las hepatitis que no se pueden clasificar, son como 1,600. Uh-huh. Entonces, de estas como 400 o 500 son en menores de 14 años. Entonces, también no se crean que, ay, es que ahora qué está pasando con las hepatitis. A ver, siempre hemos tenido hepatitis infantiles. Uh-huh. El asunto aquí es que pueden ser de mayor gravedad. Hay que estar claro. pendientes. Son síntomas gastrointestinales poco definidos. Y desde luego, pues los pediatras y en los hospitales pues tienen que estar pendientes. Y los padres de familia, simplemente estar pendientes de los niños, las niñas que tengan dolor abdominal, que se pongan amarillitos y eso, pues inmediatamente ir con el médico. No hay que darles medicamentos porque eso puede también ser contraproducente, ¿no? El paracetamol o, claro. o la aspirina pueden causar más daño, ¿no? Sí, y eso, que no tomen medicamentos, pues les afectan al hígado directamente sí. los medicamentos. Bueno, una de las hipótesis, Alex, perdón que te interrumpa, sí. pero una de las hipótesis también más fuertes es que a los niños que les dio COVID les dieron muchos medicamentos y les lastimaron el hígado uh-huh. y entonces después llega cualquier bichito y les hace una hepatitis fuerte. Exacto, sí, sí, es que el hígado se afecta rápido y un hígado en formación como el de los infantes, pues le pega más duro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, está, hay que seguirlo de cerca, no hay que caer en la psicosis, ni echarle la culpa todavía a nada ni a nadie. Hay que mantener las medidas básicas de cuidado y ahorita ponerle más atención en esta etapa. Y llamar la atención. Vamos a empezar a ver brotes. Llamar la atención, como dices, Mauricio, esta enfermedad, la de la hepatitis, que siempre ha existido, que ya tenemos relación con ella desde hace años, tiene la característica del cambio de coloración en la piel, ¿no? Es relativamente fácil sí. de notar. Esa es como la que se ponen amarillos, técnicamente uh-huh. le decimos ictericia, pero se ponen amarillos los niños o las niñas o la persona que está afectada y orinan muy oscuro también, hacen una orina como el sidral, como el refresco, uh-huh. Así oscura, café oscura, y pues eso también nos puede hablar de que el hígado no está procesando bien la bilirrubina y entonces se pues, está ahí dañando. Esto hay que simplemente estudiarlo y ir con un médico y tal, ¿no? No es una cosa así ambulatoria, leve, y de preferencia pues a un hospital, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, y ya cantaban los Cadetes de Linares, amarillo no me pongo, amarillo es mi color, decía, no sé si te acuerdas. Así bueno. es, me sube la bilirrubina, cantaba, ¿te acuerdas? Cantaba también, Juan Luis Guerra, sí, también. La bilirrubina cuando te miro y no me miro. Así que cuidado con Juan Luis Guerra y los Cadetes de Linares. Bueno. Buenísimo, pues hay que seguirnos cuidando y estar pendientes justo ahora de ver estos cambios locales, cómo es. Estamos viendo un ligero incremento a nivel nacional, hay que ver de dónde viene, lo más probable es que venga de los destinos turísticos y de la Ciudad de México, entonces pues todavía hay que estarnos cuidando. Así es, por mientras pues a seguir manteniendo el virus lejos, pero la esperanza más cerca, ¿no? Porque vamos bien. Sí, ahí vamos, hay que ver Estados Unidos qué onda. Ciudad de México parece que tiene un poquito de cambio en la tendencia, pero pues ahí está todavía muy temprano, hay que frenarlo, estamos a tiempo. Muy bien, pues gracias Mauricio, te mandamos un abrazo, felicidades por el Día del Maestro. Un abrazo, que tenga bonita semana. Saludos, felicidades. Bueno, pues el doctor Mauricio Rodríguez, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, saludamos a todas las y los profesores un día después del festejo del 15 de mayo, y particularmente a las y los compañeros en la Universidad de Sonora que cumplieron pues 40, 35, 30, 25 años de servicio, varios compañeros por cierto llegando a los números del 30 y del 25 en el Departamento de Psicología y Comunicación donde yo laboro. Felicidades a las y los maestros que fueron homenajeados. Hablando de que

Bueno, Bob Dylan con este tema Just Like a Woman está cumpliendo 56 años del lanzamiento tanto de Blonde on Blonde el día de hoy como de otro álbum también muy importante en la historia de la música, el Pet Sounds de los Beach Boys. 8:19 de la mañana. Vamos al corte de la autoridad electoral y regresamos. Tenemos una muy, muy interesante entrevista acá en cabina. Regresamos en un segundito. Chilangas, sureñas, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE. Mi INE nos une. Política y rock and roll, porque la radio debe ser de quien la trabaja y de quien la escucha. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Bueno, escuchamos ahora de fondo a León Gieco con Los Salieris de Charlie. Y bueno, si usted escuchó lo que fue la introducción hace 5 años del Política y Rock and Roll Noticias, una mañana del 16 de mayo del 2017, cuando regresábamos después de un exilio involuntario, absolutamente involuntario, hablábamos de una mañana con pocas noticias halagüeñas para iniciar de nueva cuenta el noticiero. Y sí, una de esas noticias era el crimen de Javier Valdés, del compañero Javier Valdés Cárdenas en Culiacán, el asesinato de Javier Valdés. Ayer, Blank Patrick, en las páginas 2 y 3 de la jornada impresa, en la edición dominical, trae un amplio reportaje sobre los 5 años del asesinato de Javier Valdés. Muy interesante revisarlo. Justicia completa cuando el Minilic sea juzgado y condenado en México. Hay que recordar que este capo permanece en Estados Unidos como testigo protegido, pero él señalado como el autor intelectual del asesinato del compañero Javier Arturo Valdés Cárdenas, asesinado un 15 de mayo, un día del maestro, del año 2017, Alex. Así es, y bueno, cambiando de tema radicalmente, le damos la bienvenida, nos da mucho gusto tenerla aquí, a la maestra Margarita Peralta Quiñones. Es ingeniera bioquímica, ella en alimentos, cuenta con estudios en la maestría de educación y comunicación ambiental participativas, es técnico titular del CIAD, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y ahí ha formado parte de distintos proyectos. Uno de estos proyectos, este libro que acaba de salir apenas en diciembre, Voces Críticas Emergentes en el Contexto del Sistema Alimentario y Problemática Ambiental Global, escrito en conjunto con Beatriz Olivia Camarena. Y la verdad es que ojalá que López Obrador, el secretario de Hacienda, el secretario de Agricultura y varios más hayan leído este libro ya, porque parece que está hablando de lo que el presidente está proponiendo ahorita. Vemos un artículo, por ejemplo, uno de los capítulos del libro, el primero de ellos, que dice la crisis alimentaria contemporánea y en el horizonte de la soberanía alimentaria, la agroecología como paradigma alternativo. Que precisamente de esto es de lo que estaba hablando el gobierno este fin de semana, empezando por Monterrey el viernes, reuniendo a los productores, agroproductores, extensionistas del norte del país, diciéndoles cómo le hacemos para un plan de autoconsumo, cómo le hacemos para sembrar responsablemente, para podernos alimentar mejor. Pues esto que se preguntaban y que trataban de encontrar respuestas entre el sector privado y el gobierno, ya lo está estudiando la maestra Margarita Peralta junto con Beatriz Olivia Camarena. Maestra Margarita, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por ahora voltear la mirada, no a ustedes, no me refiero, sino en esta realidad que estamos viendo. Creo que es importante poner en hacia la luz pública trabajos que están haciéndose ya, no, esto no es nuevo. Claro. Sin embargo, eso es lo más valioso de esta realidad misma, porque tenemos de dónde partir. Tenemos herramientas, instrumentos, metodologías bien probadas para avanzar en este camino que se está echando a andar en estos días. Exacto. Y maestra, la verdad es que en esta radio siempre nos ha gustado escuchar a los especialistas, a la gente que ha ido a revisar a la realidad o que se ha documentado de tal manera que puede dar una opinión válida. Nos da muchísimo gusto contar con tu voz esta mañana para decirle al público, para empezar, ante esta crisis que se ve como una crisis económica, de que está más cara la papa, que está más caro el aguacate, etcétera. Se hace un plan de contingencia primero con los combustibles, luego con otras cosas, y ahora nos vamos hacia lo agroindustrial. ¿Qué le parece este plan del gobierno? Que, insisto, creo que nace como una respuesta a una crisis económica, pero es mucho más profundo. Es una crisis de producción y es muchas más cosas, ¿no? Por supuesto. Esto es la conjunción de las crisis, ¿sí? Es una conjunción de crisis donde están involucradas la crisis social, la crisis económica, la crisis climática, del cambio climático. Uh-huh. Y entonces, en este sentido, el objetivo o el propósito de estos programas es lo que tienen un significado muy, muy grande para uh-huh. poder entrar con, como les decía, sobre bases ya bien trabajadas como estos que estamos trabajando nosotros y en otras instituciones uh-huh. en el país. Afortunadamente, se han avanzado mucho en estrategias como la agroecología y en la búsqueda de la soberanía alimentaria. Uh-huh. En este plan que inicia, o que se da a conocer el viernes, nos imaginamos que inicia desde antes las negociaciones y demás, me imagino que le tocó ver un par de discursos del presidente. ¿Qué le parece en términos generales esta idea? ¿Cree que va por el camino correcto? Ya veremos su aplicación, pero ¿le parece bien lo que escucha? Pues mira, si nos ponemos en el plan y en el papel realmente de conocer la problemática, uh-huh. realmente que la conozcamos desde el punto de vista que la escasez de alimentos, la inflación misma, el deterioro ambiental, la problemática en salud, la crisis medioambiental que tenemos regional, nacional, uh-huh. internacional. Entonces, estos programas de Sembrando Vida y la jornada de producción para el autoconsumo uh-huh. significa un paso muy grande en el camino para atender estas realidades en contra de las personas, ¿no? Okay. Y entonces en ese sentido, estos programas están sustentados precisamente en la búsqueda de la soberanía alimentaria, que ha sido el papel de la soberanía alimentaria ha sido el de cuestionarse los modelos productivos. Siempre uh-huh. ese es el papel, el cuestionamiento de cómo se están produciendo los alimentos, por un lado, y también el control mismo de los alimentos, ¿no? Esta semana viene el presidente para acá con un equipo de trabajo, como ya lo había anunciado, viene a Zona Seria, Zona Yaqui, etcétera, pero aprovecha para, ya lo anunciaron, para cerrar estas reuniones regionales de la jornada por el autoconsumo, la sierra aquí en Sonora con la región noroeste, una región azotada por la sequía. Sí. Entonces nos imaginamos que el discurso tendrá que aterrizar en cuestiones regionales concretas, pues nos imaginamos que invitará además de funcionarios a productores y a algunos investigadores. ¿Cómo estamos en el noroeste en esta cuestión del autoconsumo o cómo estamos en México en posibilidades de autoconsumo? Pues mira, aquí en el estado de Sonora, básicamente, la realidad es diferente uh-huh. comparativamente en el sur, sur-sureste, centro, ¿no? porque sabemos la influencia fuerte que tenemos de Estados Unidos, y esa influencia ha hecho que se hayan desplazado muchas de las formas de alimentación de la comunidad sonorense. Uh-huh. Y eso hace que entonces tengamos los primeros lugares siempre en obesidad, en diabetes, ¿no? Uh-huh. Y que entonces eso significa que estamos desplazando nuestra propia alimentación por alimentos que vienen de lejos. Uh-huh. Que no tienen nada que ver con nuestras culturas ni nuestros antepasados. Es simple y sencillamente insertarse en un momento de moda y de consumismo. Uh-huh. Y eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Y entonces aquí es diferente la realidad, eso por un lado. Y la otra es que tenemos una historia donde la Revolución Verde hizo su papel aquí. Uh-huh. En Sonora, donde tenemos, es bien sabido que el estado de Sonora es un estado productivo por naturaleza de todo el tiempo, pero uh-huh. basado en el uso indiscriminado de agroquímicos. Y entonces no es gratuito que tengamos en el sur de Sonora problemas muy serios de leucemia por, uh-huh. por el uso ese indiscriminado de agroquímicos. Y además, últimamente, los problemas de sequía que se suman a esta problemática. Sí, una sequía que, por ejemplo, en este año no ha llovido una sola gota en Hermosillo, así ¿no? Es, en todo este es. Año. Sí. Así es, y tenemos muchos factores en contra. Sin embargo, no es imposible lograr un desarrollo de un modelo productivo como el que se está proponiendo, uh-huh. porque existen las capacidades, existe el interés, y ahora realmente veo o se percibe el interés de hacer cambios en uno mismo, ¿no? Porque ya llegamos a un momento donde es urgente que entendamos en dónde estamos parados y cuál es nuestra responsabilidad. Se ¿no? habla que desde la escuela primaria, eso lo hablaban hace dos años, iba a haber un programa mucho más intensivo de educación para la alimentación, de una conciencia de que esto también es parte importante de nuestra formación y de nuestra vida, y que a través de los niños entrara una nueva información a los papás. Esta parte me parece importante, pero yo me pregunto, y se lo pregunto honestamente, hace años nos enfrentábamos a una crisis del agua en Sonora, y lo primero que decíamos es cómo se sigue sembrando en la costa de Hermosillo, en algunos lugares, productos que no generan un alimento para la población sonorense, y que además le chupan el 70% del agua porque son productos que requieren de un riego indiscriminado. Afortunadamente se ha cambiado a riego por goteo, se ha cambiado otro tipo de cultivos, pero en aquel entonces decíamos, los agroindustriales no les importa lo que está pasando en la realidad, ellos están haciendo un negocio, es una industria la agricultura. ¿Puede el gobierno tratar con los agroindustriales? Ahora están en un pacto, en este pacto que están anunciando, pero es fácil pactar con ellos, porque esto obligaría a decirles, gana un poquito menos, gasta un poquito más y voltea a ver hacia el interior. ¿Pueden ceder de alguna manera ellos? ¿Cómo la ve usted que conoce el panorama? Pues mira, en un momento esperanzador en que estamos, todo puede ser posible. Y nadie está exento de esta misma realidad, uh-huh. ni esos mismos productores, ¿no? Porque se habla mucho de los pobres en el acceso a alimentos, ¿sí? Pero hablemos de la otra pobreza, pues, ¿no? La otra uh-huh. pobreza a la que no se habla, ¿no? La pobreza de los valores, la pobreza espiritual, la pobreza uh-huh. Que no entiende las realidades, sí, y que sí. solamente es basada en términos de ganancia, ¿no? Y en este sentido, los grandes productores que también vienen representados con las grandes transnacionales, uh-huh. que esa es la otra cara que tenemos ahorita como consecuencia de esa participación del enfoque transnacional de la producción de alimentos. Uh-huh. Con transgénicos y demás, ¿sí? Sí, que han venido uh-huh. a imponer una forma de producir sobre la base de un deterioro ambiental, sobre la base de una desorganización campesina, uh-huh. modificando completamente los modelos de empleo, ¿sí? Y en ese sentido también influenciando mucho la migración, porque son empresas con mucho poder, con mucho dinero, e invierten todo ese capital sin importar ningún valor que tenga la comunidad en donde se implantan. Entonces, pero en este momento hasta ellos están siendo no víctimas, por supuesto, uh-huh. pero sí conscientes de este problema que ha generado ese modelo de desarrollo en que estuvimos casi 36 años aquí en México, del claro. neoliberal, ¿no? ¿Y la regulación ayuda, pero es suficiente la regulación que tenemos? Todavía falta. Para la cuestión de los agroquímicos y estas cosas. Todavía falta, porque este decreto que se sacó en diciembre del año pasado, donde se prohíben transgénicos y el glifosato, es un avance grandísimo, claro, porque en otros tiempos eso no lo podíamos ver, porque estábamos bajo otro régimen, pues, ¿no? Y que generó algún enojo, algunos amparos, pero que al final parece que triunfó la sensatez, ¿no? Por supuesto, porque es yo realmente a veces uno no se explica cómo puedes estar aceptando un compuesto que a la larga te va a hacer un daño en la salud, y todo por tener una ganancia económica en este momento, que al final de cuentas no te va a alcanzar para resolver un problema de salud pública que ya se generó, ¿no? Y entonces esa es la otra parte que se trata de enfrentar en estos programas que se están implementando. En la hermandad que hay en ese Sembrando Vida con las jornadas de producción para autoconsumo, porque son programas hermanos. Sí. Entonces, esta parte me parece importante. El programa Sembrando Vida, el gobierno federal lo ha estado, nos ha estado platicando de él insistentemente desde que entraron, incluso ahora en Centroamérica ha sido la punta de lanza de la visita del presidente. Anuncia que se aplicará acá en Sonora, en el sur de la entidad. Pero entonces usted dice, es un programa hermano de esta jornada para el autoconsumo. Sí, porque el programa de Sembrando Vida está coordinando al programa de las jornadas de producción para el autoconsumo. Sí, con esa experiencia. Sí, se está por supuesto, por supuesto, y sumándose más capacidades que están ahí en espera de que sean reconocidas, y en eso se trata. El proyecto tiene esa, digamos que ese valor tan intangible de que, ¿sabes qué? Nadie te reconocía el trabajo del campesino. El campesino era estigmatizado, era marginado. Sin embargo, ahora poner la mirada en un campesino significa entonces tener la seguridad alimentaria, digamos que garantizada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estos programas juegan un papel muy importante en el rescate del conocimiento ancestral, en el rescate y la recuperación de las comunidades rurales, esa regeneración del tejido social, ¿sí? Y que viene aunado con un sentido de pertenencia que puede servir en un momento dado para evitar esa migración, ¿no? La maestra Margarita Peralta ha escrito este libro, Voces Críticas Emergentes, en el contexto del Sistema Alimentario y Problemática Ambiental Global, un libro que edita el CIAD, que lo edita apenas en diciembre y que decíamos, pues no resulta muy oportuno, no lo hemos leído, nos acaba de llegar a las manos aquí, pero muchas cosas que tienen que ver con esto que se está platicando actualmente desde la academia, maestra, desde la experiencia. Ustedes durante 5 años estuvieron investigando específicamente esto. ¿Les parece entonces que era necesaria esta jornada del autoconsumo? Pero esto que ustedes estudian es aquí en Sonora, es aquí en el noroeste. ¿Se puede aplicar algo parecido a nivel nacional? ¿Tiene diferencias sustanciales? ¿Tenemos esperanza como país, como dice el presidente, de dejar de ser autosuficientes en ciertas cuestiones básicas como el frijol, como el trigo, este tipo de cosas? Por supuesto que sí, claro. Esto es aplicable a cualquier situación geográfica, sobre la base de que en esa búsqueda de soberanía alimentaria que tiene que ver con los procesos productivos que puedan llevarse a cabo en esa región, sobre reconociendo sus capacidades, reconociendo el talento de la comunidad, ¿sí? Y que ellos decidan qué sembrar, que no venga de afuera la instrucción qué sembrar, sino es adentro. Y esto se va a lograr basado en las herramientas de la agroecología, que la agroecología es lo que persigue, ¿no? Que formaron organizaciones campesinas que tengan la capacidad de discutir sus problemas propios y que también encuentren también las capacidades para resolverlos internamente. Y en ese proceso se está. Por eso se habla de soberanía alimentaria y con agroecología. Y la agroecología incursiona metodologías amigables con el medio ambiente, ¿sí? En donde tiene que ver mucho el manejo de los recursos naturales, la aplicación de biofertilizantes, métodos como el cultivo biointensivo, metodologías que son Al margen de lo que conocemos de las grandes producciones. Exacto. De producción. Sí, no es lo mismo que viene a traer Monsanto, ni mucho para menos. Nada. Y yo le preguntaría por último, para ir cerrando e ir dándonos una idea de abreboca, ¿no? Porque no tenemos oportunidad de profundizar mucho. Siempre que se habla de un cambio en cuestión cultural, alimentaria, agrícola, uno sabe que estos cambios son a largo plazo, que no se van a reflejar pasado mañana, es imposible. Las manzanas que nos estamos comiendo hoy se sembraron posiblemente hace 2 años, y, o se cosecharon hace 2 años, así o lo es. Que sea. ¿Cómo un plan, y esta es una pregunta que yo me hago, cómo un plan de soberanía agroalimentaria que anuncia el gobierno federal va a impactar directamente en nuestra economía, nuestra forma de consumo, ahorita en la crisis, pasado mañana, en nuestra siguiente quincena, en nuestro siguiente mes? ¿Es posible impactar de manera pronta? Sabemos, ya nos está diciendo usted de lo esperanzador hacia el futuro, pero ¿puede impactar de manera pronta en nuestra vida diaria? Pues mira, este proyecto, estoy segura que se está llevando a cabo un proceso educativo también involucrado en esta formación, ¿no? Uh-huh. En esta transformación, digamos, ¿no? Porque es una transformación de la misma naturaleza, porque se va a trabajar diferente la tierra, uh-huh, y se va a trabajar también la transformación de los participantes, ¿no? Y en esta transformación es muy importante los procesos educativos, uh-huh, para que en este caminar vayan todos los enfoques fortaleciendo el objetivo, ¿sí? Y en eso que tú mencionas, que a futuro quizá falte mucho tiempo para obtener un producto, pero en ese proceso, de aquí a que lo obtengamos, ya cambiamos mucho de ese pensamiento que teníamos, y cambiarte a ti, que tú dices, es que tiene que ser ahorita, ¿no? Claro. Entonces, pero eso también se tiene que abordar, que haya un entendimiento de dónde venimos, cuánto tiempo estuvimos y cómo cuesta desmontar eso que nos dejaron. Entonces, por eso creo que es importante un proceso educativo para ir trabajando también en el tema de concientización, en el tema de reflexionar, y en eso se da la agroecología, donde se hacen las organizaciones campesinas y van haciéndose ese tipo de reuniones para trabajar, para intercambiar ideas, debatir de la realidad y también abordar temas específicos de interés, como eso de la semilla sembrar, el no uso de transgénicos, el acaparamiento de tierras, que todos son factores que hacen que tengamos esta realidad de escasez o de productividad, pues a veces dañina para el consumidor, ¿no? Exacto, exacto. Doctora, hablando de este proceso de aprendizaje o desaprender de alguna manera, sí, que se da, ¿qué rol tiene la mujer en el ámbito del desarrollo, las comunidades rurales, todo este tema de las huertos familiares, todas estas cuestiones que usted ha trabajado durante todos estos años? La mujer es, el papel de la mujer es decisivo en este momento, ¿no? Uh-huh. Porque siempre se habla del campesino, pero también hay decir campesinas, ¿no? Exactamente, sí. Y hoy debemos cambiar esa narrativa ya, uh-huh, porque ha jugado un papel muy importante en la producción de los alimentos. Y la mujer tiene el rol productivo, pero también el reproductivo, ¿no? Y eso significa que lleva doble carga y es algo que lo está haciendo, ¿no? Y entonces, la mujer ahorita trabaja la tierra, sin embargo no tiene reconocimiento oficial como dueña de la tierra, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que pues también se tiene que ir trabajando, porque, y además las mujeres que trabajan los huertos familiares, la agricultura familiar, no tienen un reconocimiento oficial todavía. Eso es algo que me suena muy paradójico, porque de ahí salen muchos alimentos y oficialmente no se les reconoce. Lo vemos aquí en San Pedro, lo vemos aquí alrededor de las comunidades. Esos son trabajos sumamente valiosos para sostener una alimentación de aquí de la región. Sí, ¿no? Incluso en el reconocimiento de los derechos ejidales, por ejemplo, ¿sí? Aparece el varón siempre como la principal figura en las asambleas ejidales. La participación de la mujer es marginal. Así, ¿no? Así es. Y realmente los derechos a veces son consuetudinarios. Y entonces los derechos agrarios se convierten en algo muy vulnerable, porque entonces vienen empresas muy poderosas, porque no existe una documentación oficial que los respalde, entonces fácilmente acaparan esas tierras. Sí, sí. Y como tienen mucho poder, pues finalmente terminan despojados, ¿no? Y es lo que hablamos del acaparamiento de tierras que se está dando a nivel global. Claro, y en este sentido, el A mí me parece muy interesante, me imagino que también lo habrá revisado, también lo tendrá en la mira, este plan de justicia para el pueblo yaqui, en donde se habla de una, de otorgarles pues las tierras que ya tienen, otorgarles una una cuenca del agua para su uso, en donde ellos decidan, y a ver, hay que decir donde ellas decidan. Exacto. Porque al interior de la etnia yaqui, las mujeres están en el campo. Así definitivamente es, así ahí me parece que va a ser muy relevante. Por supuesto. En Sonora me parece que ahí es donde se puede reflejar. Sí. de mejor manera esto, ¿no? Sí, definitivamente yo sí tengo mucha confianza y esperanza en estos nuevos enfoques, porque esto es inédito. Y entonces, ante problemas desafiantes como estos, yo creo que también soluciones muy desafiantes, ¿no? Y así estos recorridos que se hacen de todos los días en el país, eso me parece a mí pues muy estimulante, ver que se están moviendo las cosas, sobre todo uno que trabaja estas temáticas y que en un tiempo estuvimos como que muy marginados. No menciones estas temáticas porque pues estás pues como que atentando, estás con pisando callos. Sí. a la gente poderosa de Sonora. Sí, y demás. No, esa es una cosa que entonces abre espacios, pues, claro, ¿no? y abre espacios que significan entonces que pueden haber pequeños cambios, porque esto no es como decimos de la noche a la mañana, sin embargo, pequeños cambios que pueden significar un estímulo para seguir adelante, ¿no? Por los que vienen. Viene entonces una comitiva del gobierno federal, encabezada por el presidente esta semana. Uno de los temas, no va a ser el único ni el principal, pero uno de los temas va a ser este. ¿Le parece si escuchamos con atención los discursos, vemos con quién se reúne el presidente, el gobernador aquí ya en Sonora, ya vemos los rostros, vemos los planes y platicamos con usted la próxima semana y nos dice, yo que he estado en la realidad, esto que vinieron a hacer está correcto o les faltó este trecho? Ahí. Sí, pues me parece muy, ¿cómo te diré? Algo que no soy yo la que va a juzgar, Exacto. que va a juzgar, ¿verdad? Sin embargo, es importante poner sobre la mesa de discusión lo que se está haciendo. Y eso es lo importante de esto, la participación que tengamos, pues, ¿no? Que todos, por eso yo hablo de las voces que se escuchan hoy. Exacto. Las voces, antes esas voces estaban calladitas, nadie las escuchaba. Por cierto, ¿dónde se puede adquirir este libro? Me imagino que algunos de nuestros radioescuchas estarán deseosos de echarle una ojeada. Voces críticas emergentes en el contexto del sistema alimentario y problemática ambiental global, editado por SEAD y pues producido, realizado por Beatriz Olivia Camarena Gómez y la maestra Margarita Peralta Quiñones, que están escuchando ustedes en este momento. ¿Dónde se puede adquirir? En el CIAD mismo. Ahí mismo. Ahí está en venta y entonces si están interesados en el libro, me parece que les va a quedar mucho más claro de dónde viene esta problemática. No es de México solamente, no es exclusivo ni de Sonora, ¿no? Es un problema que viene de lejos, un problema que está ahí desde hace mucho tiempo y que se viene manifestando de diferentes maneras y no se había aterrizado de algún modo diferente también, ¿no? Claro. Porque hoy esto es una forma diferente de abordar una problemática que significa la escasez de alimentos o el exceso de alimentos, si hablamos dependiendo, sí, ¿no? Depende cuál de los alimentos. Sí. Así es, la carestía, la contaminación, todos estos problemas de acaparamiento de tierra, los gases de efecto invernadero, los problemas de cambio, toda esa problemática que significa la crisis que vivimos sumándole a la pandemia que nos llevó a donde estamos ahorita, y entonces no es el problema de un gobierno, ¿no? Esa parte también hay que entenderla, ¿sí? Venimos arrastrando problemáticas acumuladas de 36 años de neoliberalismo y somos hijos del neoliberalismo. No, definitivamente. ¿Sí? Pues le agradecemos mucho, maestra, la verdad, esta charla en la mañana. Ojalá la próxima semana podamos seguir platicando sobre esto ya con algún aterrizaje en la otra realidad, la de los acuerdos políticos. Y felicidades nuevamente al CIAD, al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que constantemente está haciendo investigaciones de gran calado, de una profundidad en el tiempo incluso, que no siempre volteamos a ver, porque tienen que ver con estas problemáticas que a veces no entendemos. Hablan de cambios culturales a largo plazo y demás. Gracias, gracias por dedicar su vida a este tipo de pues investigación. Pues saludos, saludos al doctor Pablo Wong, que dirige esa noble institución educativa, al CIAD, y a todos los investigadoras, investigadores, profesores, personal administrativo del CIAD, le mandamos un saludo. De paso, la felicitación por el Día del Maestro, la mayoría de ellos, que casi todos son docentes. Exactamente. No, gracias. Gracias a ustedes por permitir el espacio y poner sobre la narrativa general la realidad de esta problemática, ¿no? Y cómo se está abordando, ¿no? Muy bien. Y estamos a sus órdenes. Gracias, no, pues, gracias. Vámonos con algo de música, ¿no? Y regresamos. Vamos con. Sí, todavía no llega el. Ya pasamos el corte de la autoridad de las 8. Ya, ese ya se nos fue. Vámonos con algo de una identificación y regresamos con más acá en Política de Rock and Roll. Gracias por la sintonía. Les recordamos las formas de comunicación vía WhatsApp 8:49. Muy bien, muchas gracias. Comunícate con Política de Rock and Roll Noticias. Manda tu mensaje de texto o voz al WhatsApp 6624-759071. Comunícate con Política y Rock and Roll Noticias. Teléfono en cabina 310-4094. Búscanos en Facebook como Política y Rock and Roll Radio. Bueno, regresamos a Política de Rock and Roll, 8:52 de la mañana, 8:52, indignación en Chile, una compañera periodista, Francisca Sandoval, pues falleció después de una larga, pues agonía. Ella estaba cubriendo las manifestaciones del primero de mayo, fue alcanzada por las fuerzas de la represión, fue alcanzada por un disparo en la cabeza mientras hacía su trabajo, mientras cubría la marcha del Día del Trabajador, así se le denomina allá en Chile. Vamos a escuchar el reporte sobre este muy triste suceso en Radio Francia Internacional. Regresamos con más. En varios puntos de Santiago de Chile continúan las vigilias con velas y fotos de la periodista Francisca Sandoval, quien fue víctima de un disparo en la cabeza mientras cubría una marcha del Día del Trabajador. El estado de Sandoval era grave desde el disparo, pero su muerte el pasado jueves aumentó el repudio y consternación de la sociedad chilena. El presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada, expresó la indignación de los comunicadores y responsabilizó a la fuerza pública por su falta de protección a los ciudadanos. Veníamos saliendo de un estallido social del 2018, que es donde tuvimos más de 300 casos de periodistas, comunicadores, gráficos, camarógrafos, que fueron agredidos por agentes del Estado. Y esta situación nos coloca en otro plano, porque hoy día son civiles disparando en este caso a la prensa independiente, comunitaria, que ha sido la más perjudicada durante todo este último tiempo. Entonces es un hecho gravísimo, no teníamos una situación así desde el 86, cuando asesinan a Pepe Carrasco, el periodista José Pepe Carrasco. Hemos hecho un juicio bastante fuerte hacia la inacción, en este caso, de Carabineros de Chile, quien a nuestro juicio no actuó bajo los protocolos para poder proteger esta movilización y poder proteger también a los que se estaban manifestando y proteger también a la prensa, porque era evidente el uso de balas, el uso de armas en este caso, y no fue controlado por la fuerza pública, y por lo tanto nosotros hemos solicitado también que se esclarezca la situación de parte de Carabineros, exigimos responsabilidades políticas también. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa resaltó la preocupante situación para los periodistas de la región e instó a que se haga justicia. Así lo dijo Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. La situación que se vivió en Chile, que se viene reiterando en varios países de la región, en la última reunión de medio año hemos detectado casos similares en más de una decena de países de todo el continente, incluidos los Estados Unidos, y nos preocupa realmente el clima de conflictividad creciente que se está dando y que muchas veces los periodistas son las víctimas de un lado o del otro, ¿no? En algunos casos a partir de la acción de fuerzas policiales y en otros casos de los propios manifestantes que descargan su furia contra los bienes públicos y privados y en algunos casos contra los medios de comunicación y también contra los propios periodistas. Junto a la periodista, otros dos civiles resultaron heridos el 1 de mayo. El acusado de la muerte de Sandoval, Marcelo Naranjo, de 41 años, se encuentra en prisión preventiva bajo cargos de homicidio frustrado y porte ilegal de armas. 8:56 de la mañana, pues sí, conmoción en Chile, y decíamos que este fin de semana, ayer concretamente, se cumplieron cinco años del asesinato del compañero Javier Valdés. Un amplio reportaje trae en las páginas de la edición impresa de la edición dominical del diario La Jornada, que titula Un lustro de impunidad. Estas páginas las escribe en gran parte Blanc Pietrick, la gran periodista del diario La Jornada, y pues también una nota adicional que firma Gustavo Castillo García. El periodista Gustavo Castillo comenta que pues habrá justicia completa, lo dicen también los familiares de Javier, cuando el Minilic sea juzgado y condenado en México. Han pasado 5 años, dice la información del asesinato de Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, y la justicia no llega, todos lo saben, pero quien además posee la documentación para acreditar esa cruel verdad es la abogada Sara Mendiola, coadyuvante de la Fiscalía General de la República y asesora jurídica de la familia de Javier, y por eso afirma sin ningún rubor, solo habrá justicia completa cuando el autor intelectual del homicidio, Damaso López Serrano, lo dice con todas sus letras, el Minilic, se ha llevado a juicio y sentenciado en México. Y es que hasta hoy la única orden de aprehensión que falta por ejecutarse es precisamente la de López Serrano, quien es hijo de Damaso López Núñez, a su vez es compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, aquel es quien, según las pesquisas, ordenó dar muerte a Javier Valdés, también hay que recordar que el gobierno mexicano pues ya solicitó a Estados Unidos la extradición del Minilic, pero la petición no ha sido respondida. Informada pues, por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada de Atención contra Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Pérez Sánchez del Pozo, pero pues Estados Unidos pues no ha dado una respuesta a esta solicitud. Para ellos es más importante la información que les pueda brindar que el hacer justicia con uno de los casos más sonados de crimen contra la libertad de expresión en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y parte de la mucha información que sale a 5 años del asesinato de Javier Valdés, esto de Blanche Pietrick, otro de los artículos más. Javier Valdés, un reportero en el abismo que soñaba con un país mejor, e inicia de esta manera, me parece muy relevante, en su prólogo de su libro Narcoperiodismo, que se publicó en otoño de 2016, Javier Valdés Cárdenas trazó quizá un autorretrato en ese momento difícil de llenar la maldita página en blanco. Dice textualmente el prólogo del libro de Javier Valdés: las manos del reportero tiemblan, quiere escribir la verdad y la palabra miedo se anota sola. Pero aún así le dice al teclado: ándale cabrón, no te agüites, digamos todo lo que sabemos. Así inicia el libro de Narcoperiodismo de Javier Valdés. Llama la atención una entrevista que le realizan a su viuda el día de ayer, en donde dice: ese día, el día de su muerte, nos despedimos dos veces. Nos despedimos dos veces porque a Javier Valdés se le olvidaron los lentes la primera vez que salió de la casa. Regresó por ellos, así que puedo decir que me despedí dos veces de él, dice su viuda, la cual, por cierto, escuchamos a Griselda Triana en este audio para el noticiero en línea Momentum, el noticiero se dirige desde Rompeviento TV. Pero era como Indiana Jones, Javier Valdés, se le podían olvidar lentes, pero el sombrero no. Pero el sombrero no, exactamente. Sombrero que quedó tirado, sí, ahí, que se convirtió en un símbolo, ahí donde está el busto a Javier Valdés. Vamos a escuchar qué comentó Griselda Triana, su viuda, una partecita de la entrevista que le realizaron en Momentum. Que nos permita a las familias de periodistas asesinados y desaparecidos, y no digo que a todos, porque bueno, logísticamente sería muy complicado, ¿no? Entonces, pero que nos permita un grupo, a una representación de familiares, de familias de periodistas asesinados y desaparecidos, a dialogar con él, y no en un plan de ajuste de cuentas. Creo que ante tanta agresividad verbal de su parte y las respuestas de unos y otros, a mí en lo personal me molesta, me ofende. No es la manera en que las y los periodistas en este país deben ser tratados por la máxima autoridad. Entonces, pero pues además creo que yo también soy pacifista, ¿no? Yo soy de la idea de que podemos entablar un diálogo las familias. Tenemos muchas respuestas, tenemos muchas inquietudes y sobre todo tenemos el deseo de que nuestros casos, los casos de nuestros compañeros, sean esclarecidos. Pero hay muchas preguntas que nosotras tenemos. O sea, ¿por qué no se ha evitado el asesinato de periodistas? ¿Por qué se ponen en duda sus llamadas de auxilio? ¿Por qué no los sacan de los lugares en los que están en riesgo? ¿Por qué tardan tanto en brindarles medidas de seguridad? ¿Por qué todos estos delitos de periodistas asesinados y desaparecidos siguen en la impunidad, incluido el de Javier? Así dice Griselda Triana. Le piden pues los conductores de Rompeviento TV, se me olvida el nombre de este periodista que está muy pendiente de Aldama Chiapas, de Rompeviento TV, que siempre asiste a la mañanera. Bueno, ahorita voy a recordar el nombre, una disculpa. Pero bueno, lo importante le pide que le dé un mensaje. ¿Qué mensaje tiene usted para la presidencia de la República? Uh-huh. Y eso es lo que escuchamos de Griselda Triana, viuda de Javier Valdés, a 5 años. Creo que es una solicitud que le han hecho varias veces al presidente de reunirse por parte de los gremios periodísticos, una reunión con él. No sé por qué no se ha dado. Me parece que incluso la presidencia ganaría mucho con una reunión así. Sí. Porque si hay algo que ha sido cuestionado a nivel nacional e internacionalmente al presidente López Obrador, es justamente su relación con la prensa. Ernesto Ledesma es gran periodista, director de Rompeviento TV, que le realiza la entrevista a Griselda Triana. Yo no entiendo qué cosas más importantes puede ser esto, porque bueno, vemos el presidente que se reúne con personajes, pues en realidad que creo que no merecen una audiencia. Muchas veces vemos personas que no merecen una audiencia presidencial. Al presidente haciendo labores que a lo mejor no son del máximo interés, y esto creo que lo es. ¿Qué es lo que está impidiendo una reunión con el presidente? No lo sabemos, pero es más que necesario que el presidente se sensibilice, que platique con los familiares de los periodistas asesinados, que sepa obviamente esto con la gente del gremio. Todos los días el presidente sin duda alguna platica con la prensa, o sea, tiene una relación con la prensa cotidiana de varias horas le dedica, a veces hasta más de 3 horas a platicar con la prensa, pero una reunión de esa magnitud no la ha tenido. Y no con familiares de periodistas asesinados, que pues sería interesante justa esa plática. Bueno, vamos a cambiar de tema. 5 años del asesinato de Javier Valdés, lo seguimos recordando, hay mucho que platicar alrededor, pero vámonos momentáneamente a otro tema. El maestro Ceballos está acá en la línea telefónica. Francisco Ceballos, felicidades por el Día del Maestro. Sabemos que en época pandémica y además desde la jubilación se vive de manera diferente, pero los abrazos llegan igual. Sí, así es, aquí seguimos de alguna u otra manera también, no solamente en el extrañamiento del aula, sino con la esperanza de reactivar de alguna u otra forma pues lo que ejercimos durante tanto tiempo, que es compartir experiencias en el aula, ¿no? Y conocimientos, y tratar de alguna manera de mantener vivo ese contacto con las nuevas generaciones. Maestro, hay profesiones de las cuales se dice que nunca se puede jubilar a alguien. Una de ellas definitivamente es la del médico, que aunque se jubile sigue siendo el médico de la familia, quiera o no quiera. Otra muy posiblemente es la del músico, pero definitivamente la del maestro también, ¿no? Sí, pero fíjate que, no sé, al inicio y en la discusión, un tanto cursi y filosófica de la jubilación, que se suelen sostener ahí estas discusiones alrededor de una mesa de café, previo a tomar la decisión de jubilarte, ¿no? Aunque tiene consecuencias económicas, pero pues no son importantes, no son así realmente significativas, ¿no? Pero sí lo que siempre está en discusión es esta justeza, esta lo que representa el ciclo natural en una actividad. No solamente intelectual o académica, sino cualquier tipo de actividad, que es el agotamiento de recursos, el vencimiento de lo que es la misma circunstancia y humanidad, ¿no? Con esto me quiero referir a que una persona que ejerce durante 30 o 40 años el mismo oficio tiende a un desgaste natural, no solamente de sus cualidades, sino también de su misma biología y naturaleza. En el caso nuestro, pues viene siendo pues la voz, el decaimiento no solamente de algunas habilidades de recordación, de exposición o descripción, sino también de locución, de hacerse entender, ¿no? Uh-huh. Con esto me quiero referir a que los ciclos sociales también tienen algún tipo de relación con los ciclos naturales. Todo está planeado pues para enaltecer una función, una actividad, ¿no? En este caso, por la profesión del maestro. Sí, y también que, como los buenos boxeadores, ¿no? Que hay que saberse retirar a tiempo. Y que cada vez más intercalado estos temas, que tendrían que ver obviamente con un desempeño docente tradicional, con el tema de las nuevas tecnologías y el involucramiento del maestro con nuevos saberes tecnológicos, que pues sí, a muchos profesores, no nomás a nivel universitario, sino a nivel general, pues le aceleraron el retiro. Mucha gente se retiró por ya no tener compatibilidad con las nuevas tecnologías. Sí, definitivamente. Ahí tienes este video que se ha vuelto viral en la última semana, ¿no? De un maestro liándose a golpes con un alumno o con un estudiante. Entonces, sí. Yo pienso que ese agotamiento, esa pérdida de tolerancia, de umbrales, de comprensión, también tiene que ver con el cansancio y el agotamiento de facultades, ¿no? Se pierde mucho la perspectiva. No digo que siempre sea así, no es permanente ese tipo de amenazas, pero sí pienso que no solamente hay que darle cabida a las nuevas generaciones u oportunidades de contratación a nuevas generaciones, sino también a esto que se refiere Amílcar, ¿no? En el sentido de renovar cuadros en función de nuevos escenarios y el requerimiento de nuevas habilidades, ¿no? No, definitivamente, maestro. Y pues que quede esta posibilidad en las otras cosas que usted haga, que los maestros hagan después de su labor en el aula, en todas las actividades públicas que hagan, de toparse con los alumnos e intercambiar puntos de vista, porque creo que esa relación que se da entre maestro y alumno cuando ya hace clic, cuando llega a ser, es para toda la vida, maestro. Yo tengo alumnos con los cuales hace muchísimos años dejé de darles clases y que probablemente hoy ya no es la relación maestro-alumno, tal vez hoy es una relación de colegas o una relación de amistad, pero sigue habiendo una relación de cierta complicidad en el conocimiento. Cuando hay algo interesante que compartir, se da esa relación entre el alumno buscando a su exmaestro para decirle algo, para comentarle algo, y para seguir aprendiendo juntos, ¿no? Claro, claro. Fíjate que es uno de los aspectos que más me gusta en mi actual periodo o etapa, ¿no? Que es que me busquen algunos excompañeros o excompañeras, tanto maestros como alumnos, para compartirme algo. O para, en función de este nuevo estatus que, no sé, te acredita un poco más ser una especie de sabio retirado, ¿no? O de maestro con mucha experiencia y trayectoria, etcétera, etcétera. No, en mi caso es simple y sencillamente más esto que tú dices, ¿no? Una complicidad. Yo siempre sostuve una relación que pretendía ser familiar y estrecha con muchos de mis alumnos, que hasta la fecha pues los sigo consultando para temas que tienen que ver con la academia, pero también que tienen que ver con la vida, el contexto familiar, la rutina, las expectativas y temas muy importantes, ¿no? Que desgraciadamente se hacen muy presentes en esta etapa de la vida, como puede ser pues la enfermedad, el decaimiento, la obesidad, la muerte misma, en fin. Es un regodeo filosófico el que nos sumerge después de los 60 años de edad, ¿no? Pero bueno. Definitivamente, y maestro, pero cambiemos de tema. Antes queríamos hablar momentáneamente del Día del Maestro contigo y ahora sí nos vamos a otro tema. Viene la Cumbre de las Américas. López Obrador dice, yo no estoy seguro de ir porque no me gusta que se excluya gente. Todavía no se han mandado las invitaciones, pero ya sabía el presidente que estaba el plan de excluir y dijo, si no se invitan a todos, yo no voy. Mando representante, no se queda México sin representante, pero yo personalmente no voy. Yo no tengo garantizada mi ida. Le secunda el presidente de Bolivia, se empieza a armar la declaracionitis. De hecho, viene ahora esta semana un senador de los organizadores de la cumbre para dialogar con el presidente. ya se alborotó la vitachera ahí, y pues dice el Departamento de Estado norteamericano que ellos invitan únicamente a países democráticos y que ese es un requisito para asistir a la cumbre. ¿Qué opinión tienes al respecto de esta cumbre? Fíjate que pues por primera vez, después de tantas ediciones que tienen estas reuniones diplomáticas, cobra particular interés para, vamos a decir, la ciudadanía plebeya, como dice ahí Fabricio Mejía, ¿no? La ciudadanía plebeya, ¿no?, siempre ha estado ajena a la discusión de estos temas que pues interesan más al periodismo político y a los partidos y profesionales de la política que a la gente común y corriente. Pero bueno, esto se está entendiendo después de la gira muy entusiasta de Andrés Manuel López Obrador por Centro y Sudamérica y el Caribe, y se entiende como una respuesta diplomática al come si te vas, ¿no? Una especie de respuesta reivindicatoria de nuestro país, particularmente, y aquí me gustaría enfatizarlo, particularmente frente a la figura y papel que juega Cuba en el concierto latinoamericano. La importancia que tiene Cuba simbólicamente, ¿no?, en toda esta oleada de victorias que ha vivido América Latina, de partidos antineoliberales, ¿no? Estamos viendo una apertura de los más grandes procesos de cambio de dirigentes que se ha visto en la historia de la región. Tenemos el caso de Venezuela, de Brasil, la asunción de gobiernos progresistas y con algunos tintes de izquierda, el caso de Argentina, ni se diga Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y el mismo México, que si bien no podríamos calificar de gobierno de izquierda, pues es lo más parecido que hemos tenido a un ejercicio gubernamental de izquierda, ¿no? Esta secuencia se aceleró, Alejandro, entre el 2002 y el 2006, ¿no? Pasaron muchos de los gobiernos latinoamericanos a ser gobernados por partidos y presidentes que se declaraban antineoliberales. De esta forma vemos que el simbolismo, la importancia, y más dentro del actual contexto, en el recrudecimiento de la Guerra Fría, el papel que puede jugar un país, una historia de no doblegación, de revolución, como lo representa la isla de Cuba, ¿no? Comparto en parte el análisis de la influencia, claro, ideológica innegable en el denominado socialismo del siglo XXI, pero yo me atrevería también a decir que pese a la imagen de Cuba que tiene en el imaginario social, no de la gente comprometida de izquierda, la que se pone la camiseta cubana, sino el votante en general, que a final de cuentas es el que ha llevado el triunfo a presidentes como López Obrador, a presidentes como los Kirchner. Pese a la imagen de Cuba expandida obviamente también por los aparatos ideológicos estadounidenses, estos gobiernos han triunfado, porque en el caso de Venezuela la relación entre el socialismo del siglo XXI o el chavismo y el gobierno de Cuba pues no ha sido del todo positiva en amplias franjas de la población, incluso entre los votantes en su momento duros del presidente Chávez. Innegable, obviamente, sí, creo que la influencia geopolítica que ha tenido Cuba en los movimientos de liberación en los años 60, 70, concretamente África, creo que es innegable. El apartheid, por ejemplo, sin la influencia de Cuba en otros conflictos que trajeron consigo la liberación de los sudafricanos, del régimen del apartheid, y muchísimos otros conflictos, el conflicto mismo del Congo, y muchas guerras donde en realidad una pequeña isla como Cuba cambió la geopolítica, fue muy importante. Pero ya en siglo XXI creo que pese obviamente a que para muchos el diablo se llama Cuba, y obviamente el innegable polarización que generaba la imagen misma de Fidel Castro, pues estos gobiernos lograron triunfar, porque si alguien, digo, y usted sabe de opinión pública, usted sabe que el presidente López Obrador, si hubiera traído este discurso procubano y que admiraba mucho a Fidel Castro, quién sabe cómo le hubiera ido electoralmente. Trató de alejarse a toda costa de esta relación en durante sus campañas electorales 2006, 2012 y 2018. Fíjate que no sé, el concierto, la sintonización, aunque con la Revolución Fidel, ¿no? Cubana. Eso, sí. Claro. Eso es innegable. yo pienso que muchos gobiernos priistas, de López Mateos en adelante, sí, hay no una simpatía declarada, pero sí un corte diplomático muy tolerante frente a lo que significó o desarrolló en sí mismo la Revolución Cubana a partir de los años 60, sobre todo, ¿no? Pero no sé, siempre hay un tono romántico y de abierta admiración hacia el papel que ha jugado el pueblo cubano o la isla en conjunto como un enclave de intereses y de patriotismo, de autonomía, de autogestión, de resistencia, etcétera, etcétera, de amplios sectores. Sí, sí. Y no hablo necesariamente de los izquierdas o progresistas en nuestro país. De tal manera que yo siento que Andrés Manuel López Obrador está leyendo bien el momento continental, ¿no? En definitiva, está poniendo en el escenario político la importancia que puede tener el Caribe y la no intervención devastadora del bloqueo estadounidense, ¿no? De ponerle coto y fronteras a ese tipo de políticas realmente genocidas y desafortunadas, como lo que es un bloqueo económico, como el que sufre Venezuela, ¿no? Y ya no se diga Cuba misma. No sé si se ha reparado alguna vez, doctor, en el hecho de que nosotros tenemos frontera con Estados Unidos en todos los puntos cardinales, no solamente en la obligada geografía que compartimos hacia el norte, ¿no? Sino también hacia el sur, con esta política de reclutamiento de que ha hecho Estados Unidos en Centroamérica, en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, ni se diga, Costa Rica, bueno, qué decir en el Caribe, ¿no? Y su intentona con Cuba, una vez que tiene dominación absoluta en función del protectorado que dice ejercer en Puerto Rico y de alguna manera en Jamaica, ¿no? Pero tenemos ese bloque estadounidense esparcido en todos los puntos cardinales, únicamente pues, quedaría el Pacífico, que lo más cercano pues sería siendo Japón o China, ¿no? Que también tiene intereses ahí de interferencia y intromisión en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Pero, y maestro, Por eso yo digo que el papel y la importancia que tiene Cuba, que parece advertir el mismo Andrés Manuel López Obrador, raya más en la política real, en lo que son los intereses continentales, que en una simpatía progresista o un romanticismo de izquierda trasnochado, ¿no? Uh-huh. Y maestro, López Obrador dice... Lo ha dicho en distintas ocasiones y creo que de esto platicabas hace un ratito, mensajeabas, de la idea de que el sur también existe, de que hay que voltear hacia la gran nación de Latinoamérica y mucho más allá, la gran nación de América unida ante el mundo y demás, pero tomando en cuenta a todos, incluso aquellos que han sido olvidados, que han sido ninguneados. Por ahí leí un mensajito hace rato que mandabas platicando, hablando precisamente de esto, de los olvidados, de los nadies, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Esta estas oportunidades que deberían de plasmarse en esfuerzos diplomáticos como el que representa esta plenaria, esta cumbre de las Américas, debería de ser esa oportunidad de hacerse escuchar, de hacerse presentes. Y yo pienso que Canadá, Estados Unidos, inclusive México, deberían estar en un plan de escucha de los más agobiados, de los más golpeados, de los más desvalidos en términos de economías continentales, ¿no? Estas reuniones que se pretende sean plenarias, incluyentes, igualitarias, nunca lo han sido. Nunca lo han sido. Son eventos protocolarios creados para sintonizar, ¿sí?, los intereses estadounidenses en los diferentes enclaves del continente, particularmente los concentrados en Sudamérica, y bueno, en Sud y Centroamérica, ¿no? Y ya no digamos el Caribe. El asunto cobra particular importancia, Alejandro, después del anuncio que hiciera en las últimas semanas el presidente López Obrador, ¿no?, de su gira, al volver entusiasmado, ¿no?, de su gira por Centroamérica. Entonces, y más concretamente de su última escala, que fue en Cuba, venía, pero muy emocionado. Tal es claro, así que se aventó una, como diríamos coloquialmente, en zona, una cábula enorme esta, cuando dijo que Fidel nunca reveló en Cuba, para no dañar a México, el tema del come si te vas, cuando es muy claro, obviamente, que fue tema de análisis, fue tema de conversación en la isla, ampliamente en la televisión cubana, en los periódicos cubanos, y dijo, es que me dijeron que incluso el comandante, por respeto a los mexicanos, nunca quiso decir, para que, no sé, yo creo que para que se parara todos los periodistas ahí, aplaudieran la estatura moral y espiritual de Fidel, o pues se fuera un elemento más para su canonización allá en el Vaticano. Ya ves que tenía buenas relaciones. Sí, definitivamente tiene un colmillo político del tamaño del mundo, Bueno, y que solamente evidenció la torpeza de un pelmazo como Vicente Fox, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Le grabó toda la conversación. Episodios más desastrosos, más tristes, más vergonzosos, ¿no?, de la diplomacia. Pero sí, o sea, pero sí venía muy emocionado, claro, venía muy emocionado de la isla, y aparte, pues. Pues le pasaron por lo pavimentado también, ¿no? O sea, claro. Pero la verdad, una visita en la isla, me imagino que las ha tenido en otro momento. Obrador, en viendo las vicisitudes del pueblo cubano, en la cual también te puedo asegurar, así como lo comenta, que le vale absolutamente un torote, y averigüen qué es un torote, a la mayoría de los mexicanos el tema de las cumbres. En Cuba también la gente está preocupada por sobrevivir, o sea, está preocupada, claro, por poder tener poner comida en el plato de la mesa familiar, está preocupado obviamente de cómo llegar al siguiente día. Y muchas de las historias de la grandeza de la política exterior cubana, de las grandes epopeyas, la verdad, platicando con la gente de la isla, que me tocó estar varias veces por allá, pues sí. La verdad, quedan en un segundo plano, sobre todo cuando vemos este tremendo éxodo, en el cual más que nunca México es parte fundamental, lo hemos platicado por acá, del éxodo de los cubanos, ya que pues han cambiado las vías de tránsito de los cubanos, y México es un lugar de tránsito muy muy importante, ¿no? Al respecto, pero bueno, oiga, sí, de sí, tránsito de migrantes económicos, ¿sí? Como escuchaba una entrevista que hace, bueno, la semana pasada creo, le hicieron ustedes a un destacado médico aquí, sí, cubano. Estos migrantes, estos profesionales migrantes económicos, curiosamente o coincidentemente, están destacados en puntos de cercanía con Estados Unidos. No sé si como opción de refugio, de asilo, sí, sí, o de simpatía ideológica. La discusión es muy vieja. Sí, claro. Y también cargada de muchos matices e intencionalidades. Yo en lo particular he escuchado infinitos argumentos a favor y en contra de la situación que prevalece en Cuba. Difícilmente yo podría decir que hay una crítica al movimiento revolucionario o a la etapa de cambio que se experimentó. Hay críticas a la subsecuente permanencia en el poder de los Castro, pero sobre todo hay una identificación, no de un embargo, como decía el médico, que, no hay un, el bloqueo existe, y el bloqueo es una política criminal de sujetar, de privar, de enajenar bienes, canasta básica, bienes consumibles, pero sobre todo en un esfuerzo para doblegar la dignidad del pueblo. Justo anoche estaba viendo un video de los muchos muchachos youtubers que están haciendo por ahí algo de dinerito desde Cuba, con un mensaje moderado, de crítica moderada, con una crítica que más bien corresponde a lo que ellos muestran. Es decir, llegar y documentar la realidad cotidianamente, llegar a una farmacia, llegar a una tienda departamental, sí, de revisar los precios, de contrastarlo obviamente con el salario de los cubanos, de ver los privilegios que tienen algunos y obviamente la necesidad de otros. Y ayer justamente me llamaba mucho la atención porque este chico que tiene un sitio que se llama The Spartan Blog, muy exitoso, curiosamente se llama el blog espartano, que de espartano en el sentido de movimiento político de izquierda no tiene nada, sino es, claro, es una crítica desde la juventud a lo que ellos están viviendo, y anda en Santa Clara y va al museo este que está en la ciudad de Santa Clara, donde está el famoso tren blindado que logró descarrilar en una acción de las más gloriosas de la Revolución Cubana Ernesto El Che Guevara, y que fue fundamental el asalto al tren blindado y la batalla de Santa Clara, como bien lo documentó en un texto de allá del 87 para que una su Taibo II, que le tituló así, El Che y la batalla de Santa Clara. La batalla, he tenido la fortuna de estar en Santa Clara y conocer obviamente el museo mismo, y el muchacho se pregunta algo que me dejó medio azorado, la pregunta que lanza al aire: ¿qué hubiera pasado si El Che no hubiera descarrilado este tren? ¿Cuba sería mejor o sería peor? Dice. Y todavía se lo cuestionan, y que es cuestionar, obviamente, lo que se cuestionan pocos, que es la gran epopeya de la Revolución Cubana, dice, pero para eso solamente los que vivieron ambas etapas lo podrán responder, que quedan pocos, por cierto, que les ha tocado vivir conscientemente antes de 1960 y posterior a la misma, o con conciencia, pues andarán por los 80 años, 70 y tantos, por ahí. Sí, siempre los argumentos, doctor, han sido tratar de empatar lo que ha sido la precariedad, la marginalidad que ha arrojado el bloqueo en Cuba, empatarlo con la discusión acerca de su forma de gobierno, es decir, tratar de ligar que una cosa es consecuencia de la otra. Y en definitiva, no. Si estamos completamente informados de lo que supone un bloqueo económico de una primer potencia que tiene dominancia continental, no solamente es un bloqueo comercial como el que se pretende exponer y relacionar con la figura de los Castro en este caso, ¿no? Pero sí todo se intenta matizar en función de la pobreza, la hambruna y la precariedad, como lo mencionaba hace un rato, entrelazarlo con la existencia de presos políticos, de la reducción de libertades sociales, de alguna u otra forma relacionarlo con la censura o el monopartidismo que se vive al interior de la isla, ¿no? Entonces, yo siento que, en definitiva, también hemos estado por allá en calidad inclusive de talleristas, de participantes en discusiones que tienen que ver con una materia tan extraña como es la opinión pública en una forma de gobierno única, de partido único, de gobierno casi con tintes totalitarios, ¿no? Entonces, sí, en definitiva son facetas, factores de un problema bastante complejo y difícil de interpretar en un par de comentarios, ¿no? Sí, este. Sin embargo, creo sí. que la conclusión sigue siendo la misma, Alejandro. Es la importancia de Cuba y su poder simbólico de cambio de resistencia en el actual contexto de recrudecimiento de la Guerra Fría. Uh-huh. Pasando a otros temas, maestro, ya más en el ámbito terrenal electoral, aparece también hoy una encuesta, sí, o banal electoral, podríamos decir, una encuesta del Financiero, de igual manera, rumbo al 2024, donde pues entre los morenistas destaca obviamente un empate técnico, aunque con ligera ventaja, 30-29, de Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard para la presidencia de la República, la encuesta del Financiero que comentábamos al inicio del noticiero, y por ahí muy rezagados, los de atrás se quedarán, decían por ahí la canción, Ricardo Monreal con un 10% las preferencias entre los morenistas, muy promocionado a Dan Augusto López, que parece no levantar, con un 5%, una Tatiana Cloutier con un 5% y una Rosa Isela Rodríguez con un 4%, que no sabemos exactamente por qué está ahí, no sabemos si cuota de género o por su exposición en la mañanera, que también la tiene. Y aquí meten en el saco, que esto es lo curioso, al controversial Luis Donaldo Colosio Riojas. O sea, lo meten por ahí. Y a nivel de conocimiento, pues no anda tan mal el muchacho. El 26% del electorado lo conoce, porque no hay ningún político de los antes mencionados que, más bien, 26% no lo conoce, ¿sí? Pues entonces suponemos que el 74% lo conoce, ¿no? El nivel de desconocimiento. Y el nivel de desconocimiento de Sheinbaum anda por el 13%, de Marcelo Ebrard por el 10%, de Ricardo Monreal del 23%, muy parecido al de Colosio Rojas con el 26%, y creo que no hay comparación en cuanto al número de años y de exposición mediática que ha tenido el señor Monreal. Un 38% no conoce a Enrique de la Madrid, que también le ha metido galleta a esto. Un 33% no conoce a Mauricio Curi. Un 37% no conoce el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Un 36% no conoce a Alejandro Moreno Cárdenas. Si le dijeran a Alito, a lo mejor subiera 37%. Claro. Y incluso meten al hijo del presidente, que no sé por qué. Y a Samuel García no lo conoce el 32% de la población. Es decir, no hay ningún político que ande por el 90% del nivel. Ah, sí, Marcelo Ebrard anda por el 90% del nivel de conocimiento. Es el más conocido de todos. Pero aún así, pues muestra un impresionante nivel de conocimiento de la clase política entre la ciudadanía en general, a mí me parece. Aquí hay una trampa, yo me atrevo a calificarla de trampa y algo medio desleal en términos de encuestas periodísticas, sí. Y es el hecho de que no se especifica si es pregunta ayudada o si es pregunta con respuesta espontánea. Porque si yo muestro y pregunto específicamente por el nombre y muestro fotografía de los pretensos, de los pretendientes, de los diferentes aspirantes que yo previamente selecciono en una tarjeta, pues obviamente esto nos puede arrojar este tipo de indicadores. Sí, a estas fechas, porque resulta muy curioso el hecho de que en otro tipo de encuestas en donde sí hay participación voluntaria y espontánea, le hace encuestas en redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter, en donde Gerardo Fernández Noroña tiene un papel preponderante, en donde se aclara y se especifica muy bien el peso familiar de los apellidos de Cloutier, o en este caso de Colosio, y la relación que existen con los candidatos, los hijos de estos dos grandes personajes, y bueno, la rememoración, el recuerdo, el posicionamiento que acusan en el imaginario del potencial electorado, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, creo que ambos, independientemente de que sean preguntas con respuesta espontánea o respuesta ayudada, ambos representan los dos adalides, los dos bastiones más claros y más señalados por el mismo Andrés Manuel López Obrador como posibles sucesores. Y de ahí, pues obviamente están de alguna u otra forma ubicados en las preferencias o en las respuestas obligadas, ya sean de una forma u otra, ¿no? Sí extraña el caso de, por ejemplo, de Adán Augusto, que no ha mencionado, no ha hecho, vamos a decir, público su interés o su anuencia de participar en este tipo de contienda, a diferencia del mismo coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en el que sí, en contraveniendo muchas de las indicaciones y consejos, sigue en su insistencia de participar y de aparecer en forma preferente en los planes sucesorios de la 4T, ¿no? Entonces, yo siento que sí son como el anecdotario estadístico previo a lo que sí se ve venir como una guerra muy cruenta, muy, vamos a decir, cruda al interior del nombramiento, sobre todo de los precandidatos oficiales, que podría ser hasta siete, según anuncia el mismo señor Delgado de Morena, ¿no? Oye, maestro, pues no, muy interesante. Siguen saliendo encuestas, esta de la que estamos platicando es la encuesta del Financiero. ¿Qué te parece si la próxima semana platicamos de esto, pero platicamos sobre todo de esto que estás diciendo ahorita, que es una pregunta ayudada, que es una pregunta, o sea, una pregunta asistida, una pregunta espontánea, si está bien acompañada de imagen o no, de qué forma impacta, personajes que son conocidos localmente, global, nacionalmente y demás, todo este tipo de cosas que... pues empiezan a venir, y la próxima semana, maestro, además, ya muy cerca de las siguientes elecciones, creo que va a ser de los últimos momentos en que podremos platicar de cómo se perfilan también los candidatos a gobernaturas locales, que son seis las que se van a disputar ahora dentro de 15 días, ¿no? Más o menos. Sí, dentro de 2 semanas, sí, ya estamos prácticamente en la víspera de esta importante elección, donde pues obviamente se ven los preparatorios, ¿no? Los rounds de sombra rumbo al 2024. Y sí, me encanta la idea. Yo siempre he tenido ganas e inquietud por elaborar una especie de guía o manual para leer encuestas, ¿no? Para entender cuando menos los principales indicadores de lo que es pues esta aproximación a la realidad, esta forma de tratar de reflejar un momento específico, ¿no? Y de interés. Porque hay quien dice, maestro, que las encuestas, para quien las sabe aplicar, puedes ir a la realidad a que te digan lo que quieres que te digan, pero también hay encuestas que dicen la verdad. Sí, por ahí hace, también están las otras. Recordará un texto publicado en Océano por ahí 2002 de la 2000, de María Las Heras, Uso y Abuso de las Encuestas, se llamaba, ¿no? Uy, sí. Hay textos muy, muy interesantes en torno a este espléndido instrumento que, como dice Alejandro, ¿no? Sirve para intentar reflejar un determinado momento de la realidad, que los números se parezcan a la realidad y no al revés, que la realidad forzosamente tenga que obedecer a los números, a los porcentajes. Entonces, claro, yo me comprometo a elaborar unas notas para establecer una especie de guía para leer encuestas, ¿no? Okay, pues perfecto, muy bien, pues próximo lunes, doctor, platicamos. Claro que sí, y únicamente antes de despedirme, este asunto tan importante de que la peor versión de la técnica encuesta son las encuestas electorales. Sí. Es decir, este afán de predicción, como si fueran bolas de cristal, tratar de adivinar o plantear el futuro a partir de recursos muy manipulables, ¿no? Yo le agregaría, maestro, que es la peor versión de las encuestas, la encuesta electoral, porque incluye de alguna manera la idea de que quien triunfe en una elección va a decidir nuestro futuro. Y no, pues eso es también es sobrevalorar una cuestión electoral y demás. Pero bueno, Claro, pero se vuelven un chisme. La verdadera función de las encuestas es poder proveer información que ayude a tomar decisiones con certidumbre en el terreno de la salud, en el terreno de la educación, que se puedan prever escenarios negativos o desfavorables. Ese es el verdadero uso que deberían de tener las encuestas. Y en este caso, por ejemplo, yo siempre repetí hasta el cansancio que era mucho más interesante saber por qué vota la gente más que por quién va a votar la gente, ¿no? Entonces, los móviles políticos, las expectativas, los sueños, las esperanzas que tiene la gente y que se anidan en el fenómeno político a través de las elecciones. Pero bueno, ahí está gente votando por Samuel García, gente votando por Cuauhtémoc Blanco, gente que tiene expectativas en un Ricardo Monreal, en fin. Para todos ahí, ¿no? Absolutamente. En la viña del señor. Incluso dicen por ahí que hay quien votó por Cuadri, maestro. Yeah. No, claro. No, pues sí, ganó sí, su elección. Y se la ganó Pablo Gómez. Y se la ganó Pablo Gómez. Bueno. Ahí nomás. Bueno, ahí nomás, como dicen por acá. Maestro, pues un gustazo como siempre. Felicidades por este fin de semana del Día del Maestro. Y pues nos saludamos próximo lunes. Claro que sí. Les envío un cordial abrazo. Hasta luego. Al menos 10 muertos en un tiroteo con motivación racista en un supermercado en Buffalo, lo hemos comentado, esto sucedió el fin de semana, la información la tenemos con Euronews. Y 3 heridos en un tiroteo en un supermercado en Buffalo, en Nueva York. El atacante, un hombre blanco de 18 años, viajó varias horas hasta llegar al aparcamiento del centro comercial, donde abrió fuego contra las víctimas, la mayoría de raza negra. El FBI investiga el ataque por motivos raciales como un crimen de odio y extremismo violento. Terrorismo doméstico lo llama el presidente Joe Biden, quien ha expresado sus condolencias en un comunicado en el que denuncia la repugnante ideología nacionalista blanca del autor del tiroteo. El sospechoso estaba fuertemente armado con equipamiento militar y retransmitía en directo el ataque a través de la plataforma Twitch. En el intercambio de disparos acabó con la vida del guardia del supermercado y continuó en el interior hasta que irrumpió la policía. Salió de su vehículo, estaba muy armado, tenía equipo táctico, tenía un casco, tenía una cámara que estaba retransmitiendo en vivo lo que estaba haciendo. El individuo salió de su coche y se enfrentó a 4 personas. Disparó a 4 en el aparcamiento, luego entró, como he dicho, es un hombre blanco de 18 años. Entró en la tienda y comenzó a atacar a los clientes dentro de la tienda. Las autoridades de Nueva York han declarado la guerra a las armas de fuego ante el estallido de los tiroteos desde la pandemia en esta ciudad estadounidense. El último el pasado 12 de abril en una estación de metro que dejó 10 heridos. Bueno, es parte del reporte desde Euronews, sí, y este abrió fuego este individuo en una zona altamente afrodescendiente, de una zona negra de la ciudad de Buffalo en Nueva York. Y pues simpatizante, seguidor de la denominada teoría del gran reemplazo. Bueno, leo algunos comentarios que nos llegan desde temprano. Nos comentaban sobre cómo quedaron las finales de conferencia. Lo leíamos. Muchas gracias por corregir en la plana. Celtics de Boston va contra Miami Heat. Dallas Mavericks contra Warriors de Golden State. Nos preguntan, ¿cuándo vamos a tener 25,000 watts de potencia? Pues andamos juntando muchos focos, a ver si juntamos los watts. No, no, y esperemos que nunca, porque de repente vamos a tener 25,000 watts de gasto también ahí en la luz, sí, de por sí ahorita. Es un acto de prepotencia radiofónica eso. Sí, sí, sí, de va a decir, tenemos 25,000 watts de potencia. Ya, es como bullying esa cosa. Pues a lo mejor no nos vendría mal unos 2,000 watts más, ¿no? Unos 5,000, sí, sí, sí. Llegar a los 5,000. Ahí estaría bonito. La ley nos establece tope máximo de 3,000 watts de potencia, no podemos ir más allá. 5,000, tal vez 6,000, 7,000 watts, 21,000 watts es un exceso. En algún momento, obviamente nuestra ciudad, esperemos que no, va a seguir creciendo hacia los lados y demás, o va a crecer en edificios que va a ser más difícil, obviamente, la llegada de la señal por la sombra que hacen los edificios en algunas zonas, y a lo mejor sí vamos a requerir mayor wattaje. Por ahorita, con un radio bien sintonizado, llegamos casi a cualquier lado, uh-huh. Y pues si no estamos llegando a algún lado, repórtenos, en nuestros monitoreamos. Hemos visto, sí, en algunas zonas un poquito más débil nuestra señal, que implica obviamente sacar la antenita, pero sí, a mí sí me gustaría tener unos 2,000 watts más de potencia. Claro está que entre más watts hay más consumo de electricidad y estos aparatos gastan muchísimo, ¿eh? No se imaginan, son un tragamonedas con la luz, ¿no? La verdad. Bueno, relanzamos. Bueno, este mensaje no se fuera que es. Buenos días, no dice por acá. Muy buenos días. Nuevo golpe a Iberdrola, desconectan otra planta en Yucatán, no dicen clientes. Bueno. Sí, por acá temprano hablamos de eso, de lo que estaba sucediendo en Yucatán. Por acá ahorita se los volvemos a comentar, pero sí, nuevo golpe, que por cierto no es un golpe total, porque Iberdrola quiere dar su golpe allá en Cortes sí, Internacionales. Por eso, sí, la verdad, híjole, hay que... Bueno, en fin, un saludo para todos los maestros que no somos del CENTE, dice, porque pues saludos a todos, CENTE con S, CENTE con C, saludos a todos los maestros en su día, a todos y cada uno maestros formales o no formales, maestros y maestras. Maestras, claro está. ¿Cómo cuestionar Cuba y su régimen sin reconocer la injerencia norteamericana? Pues no, claro que está en el balance el tema de la injerencia de los Estados Unidos, como también está en el balance de que los mercados y el tema de los equilibrios globales no pasan todos por Estados Unidos. Hay una intensa, muy intensa relación comercial que tiene Cuba, incluso con los Estados Unidos, en el tema de alimentos. Hay otros rubros donde está obviamente el bloqueo fuerte con el tema del turismo, que serían obviamente una serie de ventajas muy importante. No hay un bloqueo de Canadá hacia Cuba, incluso hay un intercambio muy vigoroso. No hay un bloqueo de Cuba con la comunidad europea, donde si uno va a Cuba, si usted va, estimado Radio Escucha, un supermercado en Cuba, va a encontrar cantidad de productos estadounidenses que no entraron de contrabando, entraron por las fronteras en alimentos. Va a encontrar una gran cantidad de productos europeos a precios pues igual en euros. Sí, ha habido unos cantidad intentos de productos brasileños. Ha habido unos mercado, intentos el mercado tremendos. Brasil es un mercado, ajá, muy grande, sí, que es Cuba, y cantidad de productos mexicanos también, uh-huh, que entran a la isla. Es decir, el bloqueo no lo explica todo, lo explicó tal vez en los años 60, pero un mundo tan diverso globalmente. Y obviamente en el marco de un capitalismo de Estado en el que profesa Cuba, donde la mayoría de los hoteles, los resorts, lo tienen las industrias italianas, los alemanes, las industrias francesas, los españoles, que están invirtiendo muchísimo dinero, las pizzerías, los restaurantes. Habría que empaparse con la realidad cubana visitando Cuba, y la verdad, el bloqueo no es como lo pintan, así como tampoco obviamente, claro que hay una afectación importante. Claro que hay una afectación fundamental que fue en Cuba en los años 60, 70, que fue de alguna manera suplida por la gran asistencia que tuvo por parte de Rusia, que permitió obviamente vivir algunos años de la revolución de una manera menos con menos carencias económicas como las que se vive actualmente. Pero la diversidad del intercambio comercial en Cuba es muy grande, a excepción de los Estados Unidos, ¿no? Y algunos países que le siguen la corriente. No solo países, vivimos en un mundo en donde las fronteras prácticamente no existen en las leyes comerciales, sí, sino que lo que existen son las empresas, las grandes empresas transnacionales, y el gobierno de Estados Unidos ha tenido intentonas, que a veces lo ha conseguido, y esa me parece la parte más terrible del bloqueo, de tu empresa. Si comercias con Cuba, no te permito comerciar conmigo, o comercio de manera más agresiva contigo, con mayores impuestos y demás. Tú decides quién es tu amigo, si Estados Unidos o Cuba. Si comercias con Cuba, se te cierran las puertas de los Estados Unidos. Y hay empresas que han obedecido, empresas no norteamericanas, no solo los productos norteamericanos, sino empresas de todo el mundo que quieren introducirse al mercado estadounidense, y le dan la espalda a Cuba para poder, sí, introducirse, aunque, y esa parte sí es una parte de las, sí, de las fuertes, sí, de la influencia americana. Aunque gran parte de las grandes, las automotrices están ahí, la Coca-Cola está ahí, la Heineken está ahí, por ejemplo, venden más cerveza Heineken que las cervezas nacionales, y uh-huh, no por cuestiones de gusto, a los cubanos les gustan más las cervezas, pero es difícil de producir la cerveza local. Están las tiendas de lujo, Adidas, por ejemplo, también las grandes tiendas europeas, por ejemplo, Habría que analizarlo en su justa dimensión, pero sin duda alguna, obviamente, no podemos cuestionar enteramente Cuba y su régimen, como dice el Radio Escucha, sin reconocer la injerencia de Estados Unidos en esto. Y, hace rato y que sin decías reconocer que vivimos un mundo multipolar, actualmente multiglobal en el sentido económico. Hace rato que decías del muchacho este youtuber cubano que se enfrentaba a la historia y decía qué hubiera pasado si no se hubiera descarrilado el tren y si no hubiera ganado la revolución, en ese hubiera. También, ¿qué tanto hubiera aguantado el socialismo en Cuba o el capitalismo de Estado o este régimen que tienen ahorita o hacia dónde hubiera derivado de no existir el bloqueo? Y esa es la otra gran duda de si hubiera terminado o si se hubiera fortalecido y sería un régimen democrático hacia la izquierda. Oye, ¿qué pasaría si Estados Unidos levantara esto? Gran parte de la disidencia cubana dice el bloqueo no sirve, el bloqueo solamente sirve para justificarse el régimen y justificarse ideológicamente. Creo que tienen parte de razón en este planteamiento. Pero hay un sistema político colgado del bloqueo. Pero Estados Unidos sigue manteniendo bloqueo porque por el costo político y electoral que significa cada vez menos, afortunadamente, porque se ha diversificado obviamente la población del gran botín electoral que significa Florida en una elección por el sistema de Estados Unidos. Es más diverso, ya no es solo los cubanos los que la mandan cantar, hay una población latina muy diversa e incluso hay una población cubana de nuevo cuño que no está de acuerdo con el bloqueo, ¿no? Entonces esperemos que algún día, Gary, no se ve en el corto plazo que esto sucede. Miércoles 18 de mayo en Gastro Park, recuerden, es el quinto aniversario de Desierto Boogaloo, el festival salsero que será a beneficio de Política y Rock and Roll Radio, así es que no se lo pierdan. Este 18 de mayo va a estar el combo chévere, va a estar el grupo Malibu, que viene de San Carlos, Malibu Light. Gracias, muchas gracias a los chicos que vienen a apoyar desde San Carlos. Va a estar la charanga también. Y van a estar también parte del show de bailarines, las academias Alma Latina y la academia La Rumbera. Me canso de leer, un poquito lejos. ¿Dónde está Gastropark? Boulevard Quiroga y esquina con Navarrete. Así es que este miércoles, gran festival de Desierto Boogaloo, todos a bailar salsa a beneficios del 106.7 FM. Estamos en la etapa de anuncios y no se pierdan también este sábado, viene el festival de rock más tradicional de los contemporáneos. El Toño Láminas Fest es este próximo sábado, ya viene, no hay plazo que no se cumpla este próximo 21 de junio. Vamos a tener boletos esta semana para Toño Láminas Fest, que va a ser en La Bohemia, y también hablando de anuncios. Y vamos a tener boletos de cortesía también para el Festival Salsero. Para el Festival Salsero, correcto, sí. Perfecto. Y también hablando de anuncios, gracias a mucha gente que saludamos, Radio Escuchas de esta emisora, en el exitosísimo concierto de Bad Manners el jueves. Más de 300 personas estuvieron presentes en London Pub disfrutando de el ska, el bailongo que generó el ska de la gran agrupación británica. La verdad, contentos. Saludamos por ahí al líder de Bad Manners, al señor Blood Vessel, que nos mandó un nuevo saludo para Política y Rock and Roll. Salieron encantados los británicos de su estancia en Hermosillo. Tuvieron una gran recepción. Y saludamos a muchas radio escuchas y radio escuchos. No existe esto. A oyentes, como dice, radio oyentes, como dicen nuestros buenos amigos de Radio Bilingüe. Muchos y muchos radio oyentes. Este jueves pasado en London Pub, la verdad, creo que nadie salió sin bailar y nadie salió en realidad. Nadie salió sin una sonrisa. La verdad, muy entretenido el show de Bad Manners, y también gran show dieron también las agrupaciones Buena Vibra, Social Sound, Raíz Vital y El Grito de los Sucia. No pudo estar presente, se atoró por ahí uno de los integrantes en San Luis Río Colorado, no pudo llegar a tiempo, así es que una disculpa para toda la banda. 9:57 de la mañana. Los Black Crowes tienen un nuevo disco. Vamos a escuchar algo de ellos antes de irnos a las efemérides. Se llama 1972. Este disco con puras rolas del 72. Salió el viernes, pero no hubo oportunidad de ponerlo por acá. Rocks Off. Vamos a escuchar de los Rolling Stones con los Black Crowes. Regresamos con más. Oh, yeah. Bueno, The Black Crowes con este covers que hacen de Rock Off ha montado un show que se llama 1972, que quedó grabado, donde pues hacen cover de rolas que fueron importantes hace 50 años. Entre ellas viene Papa Was a Rolling Stone, viene esta Rock Off, entre entre otras. Así es que, pues bueno, buen trabajo de The Black Crowes. Salió también el de Hablando de Black, The Black Keys, salió el nuevo disco este fin de semana. Bueno, hay unos lanzamientos que vinieron este fin de semana. Vámonos con El Túnel del Tiempo. Todavía no, el túnel del tiempo está bloqueado ahorita. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Pero ahorita se va a desbloquear, ya estamos ahí quitando el escombro. Sí. Las finanzas de la mañana, la Bolsa Mexicana de Valores está perdiendo 1.7%, la de fibras y la de el índice de precios y cotizaciones está ganando 1.74. Ya está arriba de 50,000 unidades. La mezcla mexicana de petróleo sigue subiendo 4% ahora, $106. El dólar y el euro están pues prácticamente igual que como estuvieron este fin de semana, 20.07 el dólar, 20.92 el euro. Están cerquita, el dólar del euro, eso llama la atención. En las notas internacionales llama mucho la atención la postura de Suecia y la postura de Finlandia de quererse anexar a la OTAN y por lo mismo la respuesta prometida de Rusia, que el día de hoy dará respuesta, dijo, vamos a responder, esperemos que la respuesta sea únicamente discursiva y no de otro tipo, porque Rusia está enojadísima con estas posturas. Muy bien, vamos a propósito de eso, un recorrido por las noticias en 3 minutitos con la Deutsche Welle 10:04. Estas imágenes son de Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania. Allí el ejército ucraniano ha ganado terreno al conseguir que las tropas rusas se replieguen y retrocedan hasta una sección de la frontera con Rusia. Así lo ha comunicado este lunes el Ministerio de Defensa ucraniano, según el cual el ejército ruso prosigue su ofensiva en la zona operativa del este de Ucrania en dirección a Donetsk, donde ha atacado infraestructura militar y civil y está preparando otra ofensiva en el área de Izum. Mientras, en Mariupol continúan los ataques de artillería y aéreos. El presidente ruso Vladimir Putin acoge este lunes en Moscú la cumbre de los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. La organización militar, que celebra su 30 aniversario, está compuesta por 6 estados postsoviéticos, entre ellos Rusia y Bielorrusia. En esta ocasión, la cumbre tiene lugar en un momento de creciente tensión con la OTAN a raíz de que Finlandia y Suecia anunciaran su intención de solicitar su adhesión a la Alianza Atlántica. El Kremlin ha advertido a los 2 países nórdicos de que su ingreso en la OTAN no fortalecerá su seguridad y amenazó con que será un grave error que tendrá consecuencias. McDonald's ha anunciado que venderá todos sus restaurantes y abandonará el mercado ruso como consecuencia de la invasión de ese país en Ucrania. La cadena ya había cerrado todos sus establecimientos en Rusia desde marzo, más de 30 años después de abrir su primera sucursal en la Plaza Pushkin de Moscú. El gigante estadounidense empleaba a más de 60,000 personas en Rusia. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado al ejército que se implique en la lucha contra el actual brote de COVID-19. Los medios estatales informaron de que hay casi 400,000 personas más con síntomas de fiebre y cifraron en 50 el número de muertos. Se cree que apenas hay personas vacunadas en el país. En la noche del domingo al lunes, la sombra de la Tierra bañó la luna llena, tiñéndola de tonos rojizos. Se trata de uno de los fenómenos más espectaculares del cielo nocturno. La llamada superluna de sangre ocurre una vez cada 2 años y medio. Se produce cuando la umbría de la Tierra se proyecta por completo en la luna. El espectacular eclipse pudo contemplarse en Sudamérica y gran parte de Norteamérica. Bueno, lo pudimos contemplar aquí en Hermosillo, ¿no? Parte de este eclipse anoche. Y que fue total en Hermosillo, a diferencia de otros que nos han tocado que han sido parciales, y cuando ya llega la totalidad, pues ya se empiezan a ver cosas pues mucho más espectaculares. Con Bonnie Tyler. Sí. El día de ayer, el día de hoy, se publicó la encuesta del financiero, la nueva encuesta del financiero sobre los posibles presidenciables. que trae algunos datos llamativos, algunos son muy predecibles y se parecen mucho a otras que hemos visto. Trae datos llamativos y me llama la atención sobre todo las últimas preguntas. Le preguntan a la gente que fue encuestada, que por cierto fue una encuesta telefónica, tanto a celulares como a teléfonos fijos, todos los diputados y diputadas de oposición votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿Cree usted que en 2024 la oposición va unida en una sola candidatura a la presidencia? 43% dice que no irán unidos, 46% dicen que sí irán unidos. Así que hay más gente que piensa que estarán unidos a la gente que piensa que estarán desunidos. Y sobre el costo político, y esta es la pregunta que me parece más interesante, sobre el costo político le preguntan a la gente, ¿cree usted que por haber votado en contra de la reforma eléctrica los partidos de oposición van a ganar votos o van a perder votos en las próximas elecciones? ¿O eso no influye? 36% dice que no influye, 36% dice que van a perder votos y apenas un 23% considera que eso les puede generar votos. Así que la gente a la cual encuestaron piensa que el costo político va a ser mayor por haber votado en contra de la reforma eléctrica que por a ver que si hubieran votado a favor. Bueno, parte de lo que viene en la encuesta del Financiero del día de hoy, días en que habrá muchas encuestas, por cierto. Uh-huh. Así es, 10:08, ahora sí, vámonos al túnel del tiempo. Las efemérides de política y rock and roll noticias, con el maestro e historiador Alfonso Torúa Cienfuegos. Un espacio en donde recordaremos a hombres y mujeres que han luchado por la justicia y la libertad. Un lugar donde la ciencia, el arte y la cultura estarán presentes. Bueno, adelante maestro, buenos días, bienvenido. En el estudio, muy buenos días a todo el auditorio. Buenos días. Bueno, pues en las efemérides de un día como hoy, vamos a decir que en el año de 1703 muere en París Charles Perrault. Perrault, escritor francés de estupendos cuentos infantiles. Él recuperó en la tradición oral pues muchos cuentos que escribió en un libro que se llama Historias y Cuentos del Pasado, uh-huh, que se publicó en el año de 1697. Y como tú sabes, Alejandro, pues ahí está El Gato con Botas, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Pulgarcito, Caperucita Roja, entre muchos otros. Es el responsable de haber rescatado estas narraciones orales, maestro, afortunadamente. Y también es el responsable de empezar a aligerar sus finales, porque de repente traían escenas muy cruentas y Charles Perrault la quería dirigir a otro público y empezó como a descafeinar algunas de las historias. Por ejemplo, el lobo se come, ¿no? La crucita y cosas por el estilo. Exacto, por ejemplo, en La Cenicienta, pues conocidísima esta idea de que una de las hermanastras, con tal de casarse con el rey y le quedaba apretada la zapatilla, se corta los dedos del pie para poder embonar, y bueno, cosas así se narraban en ese momento y en los originales, sí, y en ya con Charles Perrault empieza a aligerarse esa idea, y pues ya Walt Disney la terminó convirtiendo pues en una novela rosa, ¿no? Así es. Y fíjate, también en el año de 1718, en la ciudad de Milán, Italia, nace María Gaetana Agnesi. Ella fue una figura importante dentro de las matemáticas por su influencia en la divulgación del cálculo. Uh-huh. Ella pues va a derribar barreras para introducir a la mujer en esta ciencia, y en 1750 será nombrada catedrática de matemáticas de la Universidad de Bolonia, y su obra Instituzione Analitica es la obra matemática de autoría femenina más antigua. Okay. Y bueno, pues también un día como hoy nace en Sayula, Jalisco, en 1917, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Rulfo, ¿verdad? Este gran escritor que vivió hasta los 10 años con su abuela en San Gabriel, hoy uh-huh, en Ciudad Venustiano Carranza, donde presenció hechos violentos de la rebelión cristera, ¿no? Que también plasma sus novelas Y también cómo se refleja, ¿no?, esta vivencia en su vida personal. Uno de los máximos escritores de América Latina, de los más influyentes, sobre todo creador, sí, dicen muchos, de un estilo, el realismo mágico, escribiendo únicamente un libro de cuentos y una novela. Dedica el resto de su vida a fomentar la lectura mediante la Sociedad de Escritores de México, la SOGEM, siendo presidente de la SOGEM, y se dedica a la fotografía también, con muy buenos resultados, por cierto, en esta otra profesión. Sí, me tocó ver una exposición en Bellas Artes de su fotografía, unas fotografías lindísimas, ¿no?, del paisaje de Jalisco, de Nayarit, de diferentes partes de México. Sí, él sí, también sí trabajó mucho tiempo en el departamento editorial del Instituto Nacional Indigenista, pero también por muchos años se dedicó a vender llantas por todo México. Uh-huh. Sí, sí, sí. Era agente de ventas, ¿no? Era agente de ventas de llantas, y un día le preguntaron, oye, ¿cómo le iba con las llantas? No, dijo, se vendían solas las llantas. Yo me presentaba y hacía pedidos nomás. Uh-huh. No, pues, Durán Juan Rulfo, que vivió muchos años en un orfanatorio, dice que él agarró una depresión ahí, en ese orfanato, que jamás se la pudo quitar. Un gran personaje, maestro, lleno de historias, lleno de historias, de anécdotas, ¿no? Y que nadie sabe por qué deja de escribir, siendo muy exitoso. Ya se le publica algo posteriormente, pero muy, muy poco. Siempre le preguntaban que si por qué no escribía, y decía que se había muerto su tío, no recuerdo, Catalino, no recuerdo cómo le decía. Sí, exactamente. Que era el que sí le contaba las historias, ¿no? Sí, así es. Y luego, sí, dice don Juan Rufo que se vendían solas llantas, y es que en aquel tiempo la Goodyear era prácticamente la única marca de llantas que había. Sí, sí. No había Michelines y nada de esas cosas. No había tanta competencia, no, sí, sí. No, la Goodyear era quien rifaba el sector de los neumáticos. Uh-huh. Y cuenta un amigo de él que vivía en Francia, en París, que pues allá estaba Juan Rulfo, se iba a venir a México, ¿no? Sí. Y le habló a las horas de la noche y le dijo, oye, pues quiero ir a despedirme allá a tu casa. Le dijo, yo mañana me voy, dijo, y quiero ir a despedirme de ti. Oh, le dijo, pues es un honor que venga usted, muchas gracias. Pues no me dé las gracias, le dijo, porque voy con 20 personas. Mejor debe de comer. Y él comenzó a escribir en una revista que se llama Pan de Guadalajara, que la dirigía Juan José Arreola. Ah, que mira, también jalisciense, ¿no? Sí, sí, sí, de otro retratista de la cultura jalisciense. Así es. Pues Juan Rulfo, ¿no?, que con una obra tan breve, pues pasó a la historia de la literatura universal. Mm. Así es, y pues con... Si usted no ha leído a Juan Rulfo, la novela corta de Pedro Páramo es relativamente fácil de leer, pero mucho más fácil de leer y muy ilustrativo también, El Llano en Llamas, ¿no? El Llano en Llamas. Diles que no me maten. Sí, diles que no me maten, ¿no? Y fíjate que lo hicieron película, ¿eh? Esa de sí, obra sí. De teatro, el monólogo. Exacto. Y todo, ¿verdad? Tiene varios cuentos. El de Diles que no me maten es uno de los geniales. Macario, sí, buenísimo. Bueno, Macario, tantos recuerdos. Sí, sí. El Lucas Lucatero, que también se significó en la pantalla, ¿no? Uh-huh. Con el Indio Fernández haciéndole del brujo, ¿no? Sí. Y fíjate también. Jicotencat Gutiérrez, maestro, actuó también. Sí. ¿Te acuerdas en Diles que no me maten? Sí, una versión ahí buena para Videohome. Ajá. Sí, diles que no me maten, diles que por caridad, así diles. Anda, Justino. Sí, anda, sí. Justino. No, ya no quiero volver allá. ¿Qué tal si me confunden? Si tú saben que soy tu hijo y me matan también. ¿Y qué van a hacer mis hijos? Ay, la providencia los socorrará. Ay, cosas así, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fíjate también, en 1929 en Hollywood, por primera vez se conceden premios cinematográficos consistentes en una estatuilla dorada. Los maestros de ceremonia son Douglas Fairbanks y William St. Mile, en un salón repleto con 250 personas, y a partir de 1931 este galardón será conocido con el nombre de Oscar. Sí, que porque se parecía a un pariente de uno de los actores, ¿no?, que se llamaba Oscar, y ahí exactamente se quedó. De ahí viene la leyenda, ¿no?, el nombre, que hay varias versiones, pero esa es la más aceptada. Y bueno, pues dicen que también para modelar, ¿verdad?, de la estatua, tomaron al Indio Fernández, porque Dolores del Río estaba casada con uno de los productores. De la Metro Golding, ¿no? De la Metro Golding, exactamente. Sí, hay toda una... Y no quería al principio él, ¿no? Pero bueno, lo convencieron y bueno, pues ahí está, ¿no? El Indio Fernández. Sí, y que era muy cercano a obviamente el matrimonio este, ¿no? Sí, pues Dolores del Río, ¿no? Sí, claro. Era un grupo de artistas, de escritores que se encontraron allá, inclusive uno de Cananea andaba con ellos ahí, Julián S. González, que había sido presidente de Cananea y que fue perseguido durante la rebelión de la Huertista y se fue junto con ellos allá. Él también fue escritor de la Metro Golden Mayer. Oye, pues mira, donde quieran de lo de Cananea, Andamos. Hasta en Cananea. Hasta en Cananea. Yo creo que aunque quiera menos en Cananea. Ahorita en Cananea está lleno de gente de afuera. Exacto. Por, pues por sí. Ejemplo, repartieron utilidades y digamos que el 80% del dinero se va pues afuera porque es gente que trabaja afuera. Desafortunadamente. Y bueno, van a Cananea, se vuelven cananeenses y luego ya se van por el mundo, maestro. Sí, donde quiera vas a encontrar a alguien ahí. Y en los sindicatos ni se diga. Exacto. En alguna de las carteras vas a encontrar uno de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que por cierto, se van a invertir 700 millones ahí. No sé si se valga un comentario. Adelante, maestro. En contra del gobierno. Adelante, se vale. Bueno, pues mira, dicen que van a invertir 700 millones en Acosar y en Cananea para la cuestión hidráulica, ¿verdad? Uh-huh. Por el agua. Pero yo les digo que no se hagan porque basta con que dejen correr el agua en Cananea para que la gente tenga agua. En Cananea nacen cuatro ríos, el Bacanuche, el Bacuache, el San Pedro y el Arroyo el 15. El Bacuache pues ya lo secaron, el Ojo de Agua está totalmente seco y el agua que sale pues se la llevan directamente a la mina. El río Bacanuche pues contaminado. El río San Pedro, pues ese no lo tocan porque va hacia los Estados Unidos y lo cuidan mucho porque allá sí son muy respetuosos de eso. Uh-huh. Y el otro río, el 15, también ya pusieron bombas allá arriba, porque ese arroyo nace allá, en la sierra, en la punta de la sierra, hay un aguaje muy precioso. Y bueno, pues también ya lo secaron. Entonces digo yo, se están poniendo de tapete realmente el gobierno para el Grupo México, para limpiar la imagen del Grupo México. Como cuando te digo, basta con que no acaparen el agua y sobra. Entonces lo anuncian así como una, ¿no? Y luego lo anuncian, la CTM anuncia las utilidades como si de su bolsa estuvieran dando. Sí, la semana pasada platicábamos de eso, maestro, el viernes, de este anuncio de los 700 millones, que además se anuncia con suma alegría de los buena onda de los dueños de la minera, y dice uno, pues mucho más se llevan y mucho más debieran hacer, ¿no? ¿Y por qué primero no limpian todo el cochinero que han hecho ahí, pues? Sí, sí, sí, exacto. Y dejen correr el agua nomás, es todo que lo necesita ahí, pero se ponen de tapete para el Grupo México para protegerlo. Esa es la realidad. Sí, sí, sí, sí, todos. Poderoso, comenzando con el gobernador, ¿no? Poderoso grupo que el gobernador pues lo atacó mucho en campaña y ahora... Yo realmente no sé a quién irle más y a los cínicos descarados del PRIPAN o a estos hipócritas de los Morena. Uh-huh. Sí, sí, que el gobernador en campaña criticó mucho al Grupo México y ahora, como gobierno ha dicho, pues vienen a pagar sus impuestos. A mí me tocó en una conferencia, maestro, me tocó que dijera, que aceptara el gobernador, que dijera, pues yo los critiqué duro y yo traía mucha bronca con ellos, pero se han estado portando bien, fue cuando dijo lo de las vías del tren de Nogales, es que quién sabe si se vaya a realizar. Yo la verdad, sí, todavía están, veremos eso. Y luego tú lo reclamas, cuestiones ideológicas, de principios, dicen, no, es que nosotros somos políticos. Así como un alto funcionario que estuvo con ustedes el otro día, que dijo, yo presenté a Lilia Téllez, y en las siguientes elecciones, al que me pongan, a ese voy a apoyar. Así como diciendo, bueno, si me ponen a Lilia Téllez, te voy a traer pues sí, acuérdense. ¿Por qué? Porque soy político, ¿no? Y los políticos se lo permite todo. Acuérdense cómo se volcaron en bloque todo el morenismo, hasta los más de izquierda, o que se decían de más de izquierda, y ahorita ya no, en la realidad no lo pueden comprobar, apoyar a doña Celia López. ¿Chut? Acuérdate, si hablabas algo mal de, ¿O cuestionabas? No, no, no, pues ya eras. Ahora sí eras de la derecha. Sí, sí. No, y no puedes hacer nada de ellos porque eres de la derecha, ¿no? Y bueno, no borran de todo tu pasado. ¿Cuándo ha militado en la derecha? Sí, sí. Pero no les puedes criticar nada, pues, pero yo te digo, hasta se ponen de tapete estas gentes. Qué bárbaro. Sí, sí. No, vaya en contra del Grupo México. Si hay obviamente una lucha que retomaría el sentido de la justicia social que acompañó a la izquierda en Sonora, es la de en contra del Grupo México y a favor de la justicia laboral y al pueblo de sí. Cananea, y pues esa es la que se está traicionando. Y la otra cosa, dice, los mineros de la Asociación 75 están negociando con el gobierno. Pues, ¿qué no era la que contrataba el Grupo México o el gobierno, el patrón? Ahí no entiendo. Pues sí, exactamente. Y así, ¿me entiendes? Un montón de cosas que no convence realmente. Sí, ahí está. Y les va a pasar lo que Madero, quieren quedar bien ahí arriba y aquí abajo, y al final no quedan bien con nadie. Pero es el símbolo, maestro, Van Madero. De hecho, hoy lo volvió a citar el presidente. Sí, pero bueno. Exactamente. Citan a Madero con Ricardo Flores Magón en la espalda. Pues. ¿Verdad? Sí, triste. Y bueno, parece. Fíjate, bueno, iba saliéndonos de esos temas, pues, que dan inclusive asco, realmente. Diremos que también en 1953 Ian Fleming crea el personaje de James Bond en su novela Casino Royale. Este personaje que después va a ser todo un éxito cinematográfico con muchos largometrajes en su haber. Sí. Esa combinación del flemático inglés con el personaje de aventuras, ¿no? Que uno no termina de entender cómo cuaja, pero cuajó comercialmente. ¿Cuál es el James Bond que más te ha gustado como? Pues la verdad es que no soy muy fan de las películas de James Bond, no les doy seguimiento así, no les he dado seguimiento como para poder responder esto, pero definitivamente toda la crítica dice que Sean Connery, y como Sean Connery me gusta mucho en todas las facetas, pues tendría que decir que es. Sí, un buen actor. Pues yo también me quedaría con él, definitivamente. Sí, de hecho, Don Roger Moore también hizo muy buenas películas, ¿no? De James Bond, y este último, Daniel Craig, ¿no? Sí, y Klaus Bondman también, ¿no? Hizo también de James Bond. Sí, entonces, pero sí, yo tampoco no soy seguidor. Claro, son mucho más espectaculares las películas de ahora con todos los efectos especiales. A mí me gustó mucho esa. Inclusive filmaron en México, acuérdate. Sí. El 2 de mayo, el 2 de noviembre. Que fue la inspiración para que después hiciera el desfile de Día de Muertos, que no el había. El desfile de Día de Muertos, exactamente. Porque no había ninguna. Y esta de Casino Royale, que la estelarizó, que fue la tercera adaptación, ¿no? La primera. 54, sí. Después en 67. Creo que es una que está filmada en Haití, ¿no? Esta de Casino Royale, que inicia en Haití. Al menos la última versión, que es buenísima. Y se filmó con todo el esplendor de Puerto Príncipe justo antes del terremoto que socavó a Puerto Príncipe. Pero se ve con todo esplendor en las primeras imágenes. Creo que es esta. Estoy casi seguro que sí. Pero bueno, en fin. James Bond. Y bueno, fíjate que también leyendo las musicales, el 16 de mayo de 1946 viene al mundo Robert Fripp, este gran músico, compositor, productor, que fue el fundador de la banda de King Crimson. Ajá, sí. Okay. Y que, pero que también ha trabajado con muchas gentes, con David Bowie, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Con Brian Eno, con los Windows Vista, con Chris Anthony y en diferentes. Más bien Chris Anthony Novoselic es un músico que nació también un día como hoy en 1965, que como tú sabes es el bajista de la banda Nirvana. Uh-huh. Sí. También fíjate que un día como hoy de 2010 deja de existir una de las voces más emblemáticas del heavy metal, Ronnie James Dio. Sí, sí. 2010, ya 12 sí. años, qué rápido. Pues, qué rápido se va, ¿no? ¿A ti te tocó verlo aquí, no, Milcar? Pues, adiós. Sí, estuvimos casi a punto de saludar. Poco después de que estuvo en Hermosillo, en donde se tomó fotos con mucha gente conocida, estuvo en una larga sesión ahí de fotos después del concierto, poco después muere, ¿no? Porque sí fue... ¿Fue desde el mismo 2010 o en el 2009 cuando vino Dio? Por sí. ahí. No recuerdo, pero sí fue unos meses antes de su muerte. Y fíjate sí, que él comenzó como trompetista, su carrera musical. Sí. Y luego después como bajista, y fueron vistas por Ian Paice y el Roger Rover, que los vieron en un espectáculo, y bueno, pues se comprometieron a producir sus discos. Ya ves que después fue integrante, ¿no? De Black Sabbath, de Deep Purple, inclusive aparte, con el mismo Richard Blackmore hizo un disco. Y aparte Rolling James Dio traía un bandón, venía el gran Rudy Sarzo de Quiet en el bajo, y en la batería venía un baterista super lujo que era Simon Wright, baterista original de AC/DC, ni más ni menos. Tres personalidades venían con Dio, no traía una banda parchada ni una banda que armó por acá para tocar sus éxitos, no, traía un bandón, y es uno de los conciertos más legendarios junto con el tal vez de Silvio Rodríguez, los de Pablo Milanés, que se recuerden en la Sauceda, digo, de los internacionales, ¿no? Que ha habido por acá, sí, hay muchos conciertos muy memorables que ha habido en la Sauceda, pero de internacionales yo me quedaría con el Silvio, Pablo y Dio. Dio que murió de cáncer en el estómago, fíjate, Ronnie James Dio. Sí, y el Creedence también, que fue también un exitazo ese concierto en la Sauceda. Exitazo, que todos, por eso que yo fui a ver a Coldplay este jueves. Ah, es cierto, ¿cómo te fue? Me imagino que encantado, ¿no? Muy bien, encantados de la vida con mis hijas, hay unas cantaderas, unas bailaderas y... No, un espectáculo muy bueno traen. Y dicen que casi gritaba Coldplay, buenas noches, Hermosillo, porque estaba lleno de hermosillenses allá. Fíjate que había, la carretera estaba lleno de carros de por acá. Sí, sí, de todo el mundo. Cuando llega Trump a la aduana, ¿dónde van? A Phoenix. ¿Van a Coldplay? Es que cómo me enteré de gente que andaba en el concierto. ¿Fue en el estadio de Glendale? ¿Dónde fue? Fue en el donde los Cardinals. En el State Farm. Exactamente. Stadium. Sí, que es Glendale. Sí, en un estadio enorme. Sí, Glendale, sí. Enorme, grandísimo. Ir a reventar estaba. Sí, con un show muy bueno, con luces, sonidos. No, tiene este. Y luego te dan una como pulsera. Ajá. Al entrar. Y con ciertos sonidos produce colores. Ah, mira. ¿No? Y a toda la gente, pues entonces había precioso todo el estadio de gente y con las diademas, ¿no? Sí. Ah, mira, no me está buena la tecnología. Y sí. No sé si se fijó, pero bueno, a mí me tocó, única vez que he estado ahí fue cuando me tocó ver a los Stones. Y no sé si abrieron el domo, porque a veces... Sí, estaba abierto. Ajá, porque sí rebota bastante a veces, y cuando abren el domo ya en la nochecita, o sea, lo tienen cerrado para que se... por el aire acondicionado, y ya en la nochecita, ya que se refresca, abren el domo para que se escuche bien. Fíjate que era muy buena tarde, y estaba abierto ya cuando llegamos, estaba abierto. Mire. Sí, entonces pues te digo, muy buen concierto, mucho entusiasmo, porque y había gente de todas las edades. Ah, no, sí, Coldplay. Pues es que mire, Coldplay... ya, o sea, de origen, es decir, la generación de Coldplay, pues debe tener ahorita 30, y, que le tocó Coldplay desde el inicio, han de andar por los 40, más o menos. Sí. Sí, han de andar por los 40, ¿no? O sea, y más. Yo un creo de rucón como nosotros, que nos agarró ya de salida, pero también sí. Nos gustan. Yo Coldplay lo empecé a escuchar por ahí 2001, 2002, por ahí. O 2003, pues, más o menos, por ahí, pero sí, definitivamente ya, y bueno, ya es público pues, maduro. 24 canciones aventaron. Maestro, se hace un estudio de mercado en donde dicen cuál es la gira más lucrativa, qué es lo que más conviene hacer como gira, y resulta que Bad Bunny ocupa el segundo lugar de giras más lucrativas, pero Coldplay es el que tiene el número uno de las giras más exitosas, así de sencillo, 4,076,320 dólares en promedio por ciudad, lo cual le da 77.48 dólares promedio por boleto. Coldplay es el número uno a nivel mundial, le sigue Bad Bunny con 3,218,291 dólares por ciudad, pero el boleto lo tiene más alto, casi en $200 es lo que cuesta cada boleto de Bad Bunny, igual que de Elton John, que es el tercer lugar, que que su boleto lo tienen $175 en promedio y la ganancia por ciudad es de $2,427,000. Y nada más para terminar la lista, ya sin números, sí. Eric Church es el cuarto lugar de música country, con ese gran público country que es muy fiel. Billie Eilish, el quinto lugar. Dua Lipa, sexto. Tool en séptimo. New Edition en octavo. Reba McEntry en noveno. Marc Anthony el décimo. Y así sigue hasta encontrarse a Ana Gabriel en el número 13, por ejemplo. Fíjate, Ana Gabriel. Y Ricardo Arjona en el 15. Para que vean que dónde están los éxitos. Pero eso no es de todo, es de las últimas, de las giras recientes, ¿no? De las giras recientes más exitosas a nivel mundial. No, sí, definitivamente. Oigan, alguien nos manda... Pues con razón tan contento la Chris Martin. No, sí. Pues claro, ahorita es el número uno, maestro. No, y en todos lados sucede lo mismo. Y contentos los que lo llevaron, y lo más que él. Me gusta también que siempre improvisa una canción de la ciudad donde va. Ah, ok. Improvisó una de Phoenix ahí diciendo que son los mejores para jugar básquet y cosas así, ¿no? Ok, pues está bien. Bueno, Y ya ves que aquí en México pues, le hizo un homenaje a Juan Gabriel también, ¿no? Y gran show, ¿no? Son los mejores para aguantar el solazo de los Estados Unidos. Aquí de México somos nosotros. Sí. Oiga. Y bueno, pues hablando de. A ver, sí, perdón. Sí, no, es que nos mandaron por acá y le agradecemos un radio escucha un link sobre lo que estamos platicando de Dio. Y viene con un póster de Dio. Fue miércoles 26 de julio a las 8 de la noche cuando se llevó a cabo. Pero ¿de qué año? Del 2006. Porque él murió el 10. Sí, 2006. Y, fíjate, yo pensé que había estado más cerca. No, ajá. No, 2006. Y nos comentan que él estaba programado originalmente, porque así está en el cartel, en el estadio de Nacozari, fíjate. Igual no, al menos aquí aparece en la página, pero después lo llevaron a la Sauceda. Creo que fue excelente opción la Sauceda. Era una Nacozari, estaba muy grande. Tal vez si Dio hubiera llegado a los 80, si hubiera sido estadio Héroe Nacozari, ¿no? Ajá. No, y los conciertos en estadio siempre son muy, muy, muy interesantes. Alcanzas a sentarte en gradas, en el campo, tienes distintas opciones. Pero, híjole, ver Héroe Nacozari con la distancia enorme de kilómetro que hay entre las gradas y la cancha, híjole, quién sabe. Hay estadios a estadios. Incluso recordarás que en el Rola 92, pues todo el mundo estaba en el pasto, ¿no? Pues sí. Sí, no, es que no había tanta gente como para llenar el pasto y tenerte que ir a las gradas. Sí, y con Dio, pues tampoco. Entonces, si te dan la opción de irte al pasto todos, pues todos se van al pasto. Sí, y con Dio hubiera sido lo mismo, porque de hecho había la tercera parte del Rola 92. Ajá. Sí, exacto. Fíjate que otro detalle de este concierto de Coldplay era que todo lo que vendía era reciclable. Los vasos, los platos, etcétera, ¿no? Sí. Oiga, y bueno, maestro, fíjate que hablando de gente así también, como la Ana Gabriela, ¿qué dijiste? Digo, la... Ana Gabriel. Fíjate que también un día como hoy, pero de 1992, y no sé si esto inauguró la matanza o el asesinato de artistas, porque un día como hoy muere asesinado Rosalino Sánchez Félix, más conocido como Chalino Sánchez. Mire, pues por lo menos esa liga entre la música que hacían los grupos criminales, dicen que ahí se inauguró. Sí. Oiga, maestro, el viernes nos estábamos acordando, el jueves por la noche estaba acordando Ernesto, que los le mandamos un saludo, Ernesto Volado, nos saludamos ahí en el concierto de Bad Manners. Sí. Se cumplió el aniversario de la Marcha Nacional del Desierto al Zócalo. Del inicio, ¿no? Exactamente, inicio, 30 aniversario, los estuvo recordando esto con espléndidas fotografías del álbum ahí familiar, incluso con un documento que voy viendo ahorita. Que acaba de encontrar de su escrito por su señor padre, donde vienen reflexiones sobre la marcha y recordarás también el rol fundamental, solidario, de apoyo, de en paz descanse el doctor Enrique Volado, padre de nuestro buen amigo colaborador Ernesto Volado, durante el desarrollo de la marcha. Y su mamá también, ¿verdad? Su mamá, y su hermana también, que Silvia, nos acompañaron un buen Silvia, rato. Silvia, su hermana, la verdad, toda la familia, solidarios. Y pues entre muchos recuerdos de lo que fue el inicio de la Marcha Nacional del Desierto al Zócalo, se cumplieron 30 años. Bueno, y es que Ernesto pues hizo un archivo extraordinario, ¿no? De todas las filmaciones que hizo. Y fíjate que yo iba juntando en todo el recorrido todas las notas que salían en los periódicos y las iba metiendo en un saco, en un guangoche que le llamamos. Guangoche. Y se las dimos encargadas a una muchacha de comunicación, porque puse comunicación, ¿no? Pues no va a creer que la tiraron ahí en Guadalajara, hermana. No puede ser. Con toda la documentación adentro. Híjole. No puede ser. Ahora devolverte, ¿no? A todas las hemerotecas del país. Pues, no puede ser. O sea, sí, la verdad. Ahora, ¿cómo dije que me quería morir yo, profe? Me imagino. Y muchas gracias por la mención. Hoy Ernesto nos está escuchando. Salud. No, pues gracias a ti, Ernesto, por mantener. Gracias a él y por mantenerte viva y por habernos otorgado ese gran documento que cualquiera puede consultar. Y que además fue tan generoso de donarlo a la universidad. Que son los videos del movimiento y los videos de la marcha, fotografías, que sí. están en poder de la Universidad de Sonora, del archivo de la Universidad de Sonora, parte de la historia del Unison. Parte de la historia del Unison, parte de la historia de educación, ¿verdad? En Sonora también. Así es que un miércoles 13 de mayo de 92, aproximadamente. Cómo no, con luna llena, me acuerdo. A las 6 de la tarde, pues salimos muchos a esta marcha. Y yo creo que se cumplió ayer o se cumplirá hoy, no me acuerdo bien, se fueron 2 días. Yo creo que ayer se cumplió también 30 años del que fue el primer meeting de la Marcha Nacional del Desierto Zócalo en la Plaza de los Tres Presidentes en Guaymas, ¿recordarás? Sí, cómo no. Creo que fue 2 días después, llegamos como 2 días después, ¿no? Sí, y luego otro día fue en Obregón, que fue la muerte de Atahualpa Yupanqui. Me acuerdo que Rubén Duarte, que en paz descanse, tomó la palabra y lo mencionó. Sí, yo recuerdo muy bien ese meeting de Guaymas, me acompañaron mis padres. Pero no fue el otro día lo de Obregón, sí duramos como 3 días, ¿eh? Como 2 o 3 días, ¿no? Sí, para llegar a Obregón, y pues sí, 30 años del aniversario de la salida de la Marcha Nacional del Desierto Zócalo, que culminó allá por el mes de agosto. Que culminó con una serie de funcionarios también. Eso también. Esa fue la culminación real. Y ahora que están ahí, pues a ver si es cierto que la educación gratuita. Luego hablamos de las cosas tristes, maestro. Ahorita hay que conmemorar. La ilusión que generó ese 13 de mayo, la salida de la marcha, pese también a los esfuerzos de incluso de algunos miembros de la comunidad universitaria que quisieron desalentar, ni se diga al gobierno, que no quería que saliera, ni se diga del señor Beltrones, que no quería que saliera a la marcha. No querían, inclusive, exactamente, y mucha gente inclusive del sindicato ahí, ¿no? Nos dice Ernesto, pues fueron más días, maestro, fueron 4 días para llegar a Guaymas, nos dice Ernesto que el 17 de mayo, y nos muestra por acá una foto. Qué despacito íbamos. Rotulado de los videos VHS JBC originales, donde está el meeting de Guaymas. Sería interesante, muy interesante verlos. Sí, definitivamente. Pues fíjate, hay para reconstruir, ¿no? Mucho material. Qué bueno que lo recuperó ese hombre. Pues mira. Pues hay que entrarle un día de estos. ¿Hasta dónde nos fuimos hoy? Sí, no. Pues muchas gracias. Así es el túnel del tiempo. Y pues hay que hacer una mesita. Tiene varias salidas. Hay que hacer una mesita sobre la marcha, maestro. Ahí, hay que reconstruirlo. Claro que sí. La memoria, invitar a ex compañeras y compañeros, claro que está, a ver qué podemos recuperar de esto. 10:41, claro, sí. ¿Qué más, maestro? Muy bien, pues por mí yo creo que es suficiente. Okay. Bueno, muy bien, pues bueno. Muchas gracias, maestro. Más bien maestro. Es todo lo que traía, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias, maestro. No, al contrario, el agradecido soy yo como siempre. Ah, muchas gracias también pues al público por aguantarnos, como dice mi camarada Rubén. Nos escuchamos mañana. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, maestro Alfonso Torúa, pues qué bueno que se la pasó genial en el concierto Coldplay. También hablando de viajes que hicieron varios hermosillenses, mucha gente también fue ayer a ver a Smashing Pumpkins, que estuvo en el Anselmo Valencia Amphitheater, y viene más conciertos, 16 de junio está en ese mismo lugar, CC Top, así es que va a estar bien, muy bien, muy bien ese concierto. De el CC Top, lo que hace falta son dólares. Sí. Lo único que hace falta, porque ganas hay muchas. Bueno, rapiditas antes de irnos, desafortunadamente murió una boxeadora mexicana, muere ella en Europa. Estuvo en coma tras perder una pelea este fin de semana en Glasgow, en Escocia, la boxeadora mexicana Alejandra Ayala. Pelea por su vida, no ha fallecido, por ahí había una información, está en coma en Escocia, en coma inducido tras perder el fin de semana un combate por un título mundial. Esta muchacha originaria de Tijuana cayó por nocaut técnico en el 10º asalto ante la escocesa Hannah Rankin en una arena de Glasgow, donde se estaban en juego los cetros welter de AMB y de la International Boxing Organization. Y hay que recordar que en septiembre pasado el boxeo mexicano sufrió la muerte de Janet Zacarías, quien perdió también en el extranjero, en Canadá, un combate por knockout y murió a causa de las secuelas, Janet. Sería, esperemos que no, pero esperemos que se pueda recuperar esta chica, pero sí, la verdad, poco rojo sobre el boxeo en general y sobre el boxeo femenil en particular. Murió, ¿no?, un judoka, ¿no?, este fin de semana también, el día de ayer, después de su combate en la Universidad Nacional. Sí, más notas. Fíjate que sería interesante platicar esta semana con las y los compañeros de Artículo 19, porque según información de Proceso, la Cámara de Diputados recibió un ultimátum del Poder Judicial hoy para subsanar las deficiencias que tiene la Ley General de Comunicación Social, conocida como la Ley Chayote, tras el amparo emitido por la Suprema Corte de Justicia, promovido por Artículo 19. Las y los diputados federales deberán abordar el tema desde 2021, luego de incumplir la orden de la Suprema Corte de Justicia. Han incurrido en desacato, desde hace mucho está este litigio a favor de Artículo 19, y según se informa, concedió por última vez un juzgado sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México una extensión de 30 días hábiles para abordar este tema. Plazo que inicia el 1 de septiembre, que es cuando inicia el próximo periodo ordinario de sesiones. Así es que habría que repasar de nueva cuenta qué es lo que contempla este amparo y la propuesta sobre transparentar, que sería muy sano, transparentar los recursos en materia de publicidad oficial y transparentar la forma en la cual se están estos otorgando, algo que seguramente no le va a gustar a algunos medios de comunicación, que están recibiendo pues toneladas de dinero de publicidad oficial de una manera absolutamente arbitraria. Uh-huh. Sí, y que pues no se termina de legislar bien. Como muchos salieron también beneficiados en otros gobiernos, ¿no? O sea, decir, no es una dedicatoria especial a este gobierno, desde hace mucho esta ley de publicidad oficial se está impulsando desde sexenios anteriores, solamente que pues empezó a caminar ahora, ¿no? Sí, de hecho no se pide que se dé menos ni que se dé más, sino que haya transparencia en cómo se reparte. Que haya reglas claras. Que haya reglas claras, que sí podría significar que se le dé menos. Sí, a ciertos medios y demás, sí, claro. Sí, definitivamente. Bueno, esas son las noticias hasta el día de hoy acá en Política y Rock and Roll. Así iniciamos esta jornada y así iniciamos de alguna manera simbólicamente estos cumpliendo quinto año sin rumbo al sexto año de transmisiones de esta nueva era en el 106.7. Gracias a la gente que nos ha acompañado durante todo este lustro y pues mañana será otra jornada informativa más. Recuerden que hoy por la noche tenemos varios programas, está entre ellos Zona Alternativa. Sí, es una alternativa, está... Ah, no, pues hoy debuta Edmundo, ¿eh? Por lo menos son los planes, esperemos que así, sí, así se cumplan. No, sí, de hecho lo anunció el día de ayer. Sí. Lo anunció el día de ayer, hoy debuta el espacio del lunes de Blue Note. Mañana vamos a estar platicando cómo le fue en esta primera jornada. Bueno, vámonos por partes. Ahorita a las 11 viene Tadeo Leiva. a las 12 viene Radio Francia Internacional, a la 1 de la tarde Julio Astillero, a las 5 Virginia Díaz y 180 grados, a las 18 horas la segunda edición de Radio Francia Internacional en vivo y en directo desde París, a las 18:30 el reporte semanal de Radio Bilingüe, a las 20 horas Abril viene con Zona Alternativa, ya a las 21 horas viene Abril con Zona Alternativa, para ser más precisos. Ya a las 22 horas viene Edmundo Armenta, la va a acompañar a Abril en los controles con el espacio de jazz de lunes de Blue Note. Así es que mucha suerte en el debut, o segundo debut, diría por ahí una conocida crema. Segundo debut. En el segundo debut de lunes de Blue Note. No, pues regreso a los micrófonos tras la pandemia de lunes de Blue Note, así es que Edmundo los espera con lo mejor del jazz, un programa vaya que educacional, vaya que ilustrador de la gran, gran riqueza cultural de la música jazz. Bueno, vámonos con algo de Dylan. Hoy cumple 60 años el disco de Blonde on Blonde. Pero vámonos con algo de Dylan, Blonde and Blonde. Déjeme por acá encontrar el track que se nos teníamos por acá. Cerré las diferentes llaves por acá, pero en un segundo estaremos poniendo algo más por ahí que quieras anunciar, Alex. No, pues nada más la felicitación para todas las maestras, los maestros en su día, el día de ayer, hoy día de trabajo ya docente, para compartir con sus compañeras, compañeros y estudiantes. No hay mucho más para hoy. Acá pues parece que el clima va a empezar a bajar, aunque se espera que se alcancen más de 40 grados todavía. Fíjate en algún momento de esta semana, y se están registrando, se hizo una petición para desafuero de la senadora Lili Téllez en una petición de Change.org, y esto va a servir para dos cosas. En primer lugar, para darnos cuenta que las peticiones de Change no sirven para nada en la realidad, desafortunadamente. Pero además la misma plataforma está diciendo que la colecta de firmas llevaba poco más de 174,000, y según el mismo portal dicen que si alcanza más de 200,000, que es muy probable, sería una de las más firmadas en lo que lleva Change.org. Así que pues mucha gente enojada con el actuar que consideran traicionero de Lili Téllez está firmando. Sí, pues fíjate que yo era muy prometedor la idea de Change.org, ¿no? Sí, pero sí, sirve para cierto tipo de protestas, en otras pues no tiene aterrizaje en la realidad. Uh-huh. Sí, como en estos, ¿no? Exactamente, que tiene que ver con una cuestión meramente jurídica. Bueno, de Blonde on Blonde, de Dylan, que cumple hoy 56 años. I want you, ya regresamos para la rúbrica de salida. Ya nos vamos, si no, no llega Tadeo. Oh, sí, es cierto. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. A drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you.